Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who? No tengo ni idea. Alex Castellano. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos otro sábado aquí en Paradigma Radio. Queremos acompañarles esta mañana como nuestro deseo más grande, el poder entretenerles un poquito y charlar con muchos amigos que nos acompañarán en esta mañana de hoy. Por lo tanto, le damos a usted las gracias por estar ahí. No se vaya, que vamos a contar muchas cositas importantes, interesantes y tal vez, a lo mejor, puede ocurrir desconocidas. Por lo tanto, vamos a ir caminando esta mañana de sábado juntitos si usted nos acompaña, ¿eh? Muchas gracias. Y decirles que estamos aquí con JJ, que es quien permite que todo esto pueda sonar y llegar a ustedes con nitidez, ¿eh? Eso esperamos. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Desayunando ahora? ¿Tomando un cafelito? ¿Sí? Nada, pues que aproveche, ¿eh? Que aproveche. Bueno, pues si les parece, vamos a empezar el programa. Tenemos muchas cosas que contar y mucho que decirles, por lo tanto no perderemos más tiempo y les voy a invitar a algo muy especial esta mañana. La radio es imaginación, ¿verdad? Y nosotros imaginamos que usted está ahí. ¿Y qué le parece si se pone bien en su silla donde está ahora mismo sentado, sentada, se abrocha bien el cinturón de seguridad y le invito a viajar? Estos viajes lo hacíamos hace mucho tiempo atrás y que este viaje nos permitía recorrer gran parte de nuestro país y llegar al norte, al norte de España, y llegar a una tierra maravillosa, estupenda, y que en la visita queda enamorado de ese lugar. Le llaman el paraíso natural. Y yo no sé dónde está nuestra invitada de hoy. Buenos días, Sole. Buenos días. Soledad Fernández, le damos la bienvenida. Y cuéntanos cuál es el paisaje donde estás ahora situada en este momento. Bueno, primero, para iniciar la conversación, tendré que decir buenos días, hermosa Córdoba, de la que guardo bellísimos recuerdos. Qué bonito. Para mí también es bellísima Córdoba, ¿eh? También es bellísima. Tiene sí. Una historia, a ver, fantástica. Cada sitio tiene algo bello. Y cosas que nos gustan mucho y cosas que cambiaríamos. Pero a mí me encantó Córdoba y me encantó muchos sitios que viajé por España, me encantaron. Bueno, pues veréis, aquí estamos en el oriente de Asturias, el oriente cerca de los picos de Europa. ¿Y cómo es tu paisaje? Bueno, vamos a intentar recuperar la conexión. ¿Sí? Vamos a intentar recuperar la conexión. Sole es un amante de la naturaleza. Es una persona que estudia mucho todo lo que le rodea y todo lo que significa la tierra y lo que nace y sale de la tierra. Por lo tanto, ella decidió en su momento vivir en un lugar paradisíaco y un lugar hermosísimo, donde se conjuga la convivencia entre la propia naturaleza, en su flora, en su fauna, y las personas que muy pocas por ahí viven y son capaces de establecer una buena armonía entre la naturaleza y los gustos de los seres humanos. Y creo que Sol es una buena exponente, y quienes han seguido Paradigma en muchas ocasiones sabrán que está llena de sabiduría. De todas maneras, vamos a intentar que la técnica nos ha jugado una vil pasada y vamos a ver si recuperamos esa conexión con Sole en Asturias. Decirles que la intención nuestra es poder acercarnos a esa naturaleza, comprenderla, saber cuál debe ser nuestro comportamiento a la hora de poder convivir con ella. Muchas veces hacemos visita a parajes, a lugares hermosísimos, pero a lo mejor nos falta algo de información para saber cómo tratar la naturaleza en nuestra visita. Generalmente, cuando vamos a lugares naturales que nos llaman la atención, pues tenemos la... no sé si ignorancia, es decir, si es muy gorda la palabra, pero un desconocimiento de cómo debe ser el trato con todo eso que nos encontramos y todo eso que nos rodea. Por lo tanto, la naturaleza hay que guardarla, hay que cuidarla, y pretendemos con Sole de que podamos recibir instrucciones de cómo debemos tener esa armonía, tener ese cuidado con lo que nos encontramos, y no destrozarlo como a veces ocurre, ¿eh? Vamos a ver si nuestra primera conexión fallida podemos establecer nuevamente el contacto con ella, a través del teléfono, a ver si tenemos la suerte. Si no, buscamos algo de sonido, de música. Pon nuestro amigo que nos invita con canciones, nuestro amigo Gaby Alba, que le damos un saludo desde aquí, y vamos a intentar volver a conectar con Asturias, ¿eh? Sí. Y su canción Se dejaba llevar. En este tema las drogas también son el trasfondo de este emblemático tema de Antonio Vega. Aunque pueda parecer una canción de amor, en ella el cantautor admite de forma velada su relación con la droga y su adicción a la heroína. Una forma poética de retratar cómo la droga le condicionaba la vida, le aislaba y le hacía dejarse llevar. Azul, líneas en el mar, qué profundo y sin domar, acaricia una verdad. Hey, tú, no lo pienses más, o te largas de una vez, o no vuelves nunca hacia atrás. Se dejaba llevar, se dejaba llevar por ti. No esperaba jamás, y no esperas si no es por ti. Nunca la oyes hablar, no. Solo habla contigo y nadie más. Nada puede sufrir que él no sepa solucionar. Temor, alcohol de quemar. Pon tus manos a volar, o en tus ojos el terror azul. Sí, esto de la tecnología a veces juega esa mala pasada, pero bueno, ya estamos en contacto con Sole otra vez. Buenos días, Sole. Lo que creo es que aquí la conexión, la antena esta que pusieron al amplificador, estamos con vientos, os dije ayer, de ciento y pico por hora, y debe tener... Ah, bueno, tuvimos esa... Espero que en otro momento no sople tanto el viento. Cuando hablábamos ayer, Sole, me decías que el sonido de los árboles con ese viento, ¿a qué te recordaba? pues al mar, porque a las olas, a ver, yo donde nací estaba el mar enfrente, o sea, unas casitas pequeñas que cuando se desbordaba nos entraba por los bajos de la casa el mar. Entonces, bueno, cuando había unas marejadas muy fuertes, hombre, miedo pasábamos, sobre todo los pequeñitos, ¿no? Y me sonaba eso, la primera vez que lo oí, el viento entre los árboles, era pues eso, el oleaje de la mar venir. Es un sonido inconfundible, el que conozca la mar y lo enseguida lo relaciona. Los sonidos de la naturaleza entonces son muy, muy parecidos y lo podemos encontrar en cualquier lugar, independientemente que esté junto al mar o a cuánta altura estás tú ahí. Bueno, aquí solo estoy a 600 metros del nivel. Ah, 600 metros, ya. Del nivel del mar, no, más bien sabéis que eso varía. Del pueblo de abajo, o sea, del pueblo principal, que es Arrionda, pues a 600 metros en el monte. Ajá. Solo decía que tenemos eco. Decía Sole, que incomodísimo esto, que tenemos que tener una observación más razonada, más amable con la naturaleza cuando le visitamos, cuando caminamos por esos senderos, esos paisajes, en fin, por esos bosques. ¿Qué es lo que no hacemos bien, Sole? Bueno, vamos a dar, no son normas, sino unas leyes, respetar las leyes de la naturaleza. A ver, nosotros emprendemos el viaje a la naturaleza, venimos de asfalto, entonces tenemos que dejar la mentalidad urbanita en el principio, dejarla ahí, conectar ya con la naturaleza, que no tiene nada que ver con el asfalto. Entonces, en el momento que iniciamos el camino, mucha gente, voy a más o menos a daros unas leyes, unas normas, digamos, a seguir, y luego entramos en profundidad. La mayoría de la gente no es lo mismo caminar por un bosque llano que por un bosque donde hay montaña. La gente que viene a la montaña normalmente se ayuda de una vara, porque es más fácil caminar con una vara, casi la mayoría. Entonces, mejor llevar la vara preparada. No cortar esa vara de un árbol como hace muchísima gente, porque tenemos que tener en cuenta que una herida, por pequeña que sea, en un árbol, fuera del tiempo que el árbol está dormido, de inactividad del árbol, crea una herida en el árbol, una rama rota. Esa herida está expuesta a parásitos y enfermedades, que muchas veces los árboles se enferman precisamente por esos hongos. Y bueno, lo hacemos con mucha alegría, cortamos ramitas de árboles y tal, como si no dañáramos nada. Bueno, una vez que nos hemos cogido una vara, que la traemos de casa ya preparadita y tal, tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Cada piedra, cada rama podre, cada pedazo podrido de madera que está en el suelo, es por una razón. Debajo de las piedras tenemos tendencia a coger y levantar piedrecitas, mover troncos que están podridos, rebuscar, no. A ver, debajo de cada piedra hay un mundo. Hay hormigueros, hay insectos de mucho tipo, que es su casa, su techo, su vida. Allí no podemos interrumpir la vida natural de esos animales. Tenemos que los dejar tranquilos. Podemos mirarlo todo con curiosidad, fotografiar lo que queramos para luego en casa disfrutar y decir, a ver, este animal, ¿cuál era aquella huella que hemos visto? ¿A quién pertenecía? Pero sin tocarlo o desplazarlo. En la madera, por ejemplo, yo observo mucho que la gente pues coge y en los troncos así, que son, están huecos, tienen unas formas extrañas, digamos mágicas, pues los coge, los cambia, los tira, los remueve. No. Esa madera que se está pudriendo está dando vida a muchísimos animales que lo están convirtiendo en tierra, que esa tierra luego va a enriquecer al bosque. Entre ellas las cochinillas, los ciempiés, están dentro de esa madera. También tenemos que tener en cuenta que no se pueden coger ni flores ni plantas que no conozcamos, porque según en qué sitio podemos llevar un disgusto. Hay plantas que las conocemos, que pueden servirnos pues en un momento determinado para coleccionar, hacer alguna infusión y tal, pero hay otras que son peligrosas, o sea, no coger lo que no conozcamos. Y si vamos a coger alguna plantita y llevárnosla, que sea... O sea, que le hagamos el menos daño posible. Con mucho respeto podemos llevar unas plantas, unas flores, pero en pequeña cantidad, con mucho respeto, no hacer nunca daño a la planta ni a las ni en general a lo que está alrededor de ella. Me llama, la atención, Sole, de que en cierto modo cuando alguien arranca una flor de una hermosa flor que hay en la naturaleza que nos llama la atención su color, su forma, su olor, pues la cortamos y nos la llevamos. ¿Qué ocurre cuando cortamos una flor? Bueno, veréis, eso lo aprendemos, yo lo aprendí de pequeña, me encantaba, como a todos, me imagino, a los señores. Y un día vine con un ramillete de flores de unos campos salvajes que había cerca de Gijón. Y una señora muy mayor, de las que llaman en los pueblos y en los barrios la chiflada, bendita chifladura, me dijo, ¿para qué quieres esas flores? Uy, para ponerlas en agua porque son muy bonitas. Dice, sí, verás, ¿sabes qué acabas de hacer? Quitar la comida a animalitos. Yo, claro, la oía como si fuera, pues eso, una cosa muy exótica. Y esas flores las vas a meter en un vasito de agua, así. Bueno, pues dentro de 2 días esas flores se murieron. Las flores no viven para morir de esa forma. Nacen para dar alimento a unos animales y luego morir y dejar su semillita. Y me lo explicaba con una dulzura, bueno, una dulzura de señora muy mayor y de las que ya están de vuelta de todo. Y lo comprendí inmediatamente. ¿Para qué arrancas una flor? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esa obsesión de arrancarla si la hermosura, la belleza está ahí? Verla ahí, bueno, las fotografías, ahí van un montón de insectos que, ojo, no siempre abundan las flores. Porque hay insectos que están especializados en unas determinadas flores y en otras no. Por lo tanto, no sabemos nunca qué es lo que estamos destrozando cuando cogemos algo. Eso pasa con la fruta. Yo te decía también, lo de la fruta, tenemos muchísima costumbre de coger y ala, bueno, vemos fruta y tal, mira, manzanas por aquí, pues medio salvajes, que hay perales y tal, salvajes. Digamos que no están cultivados por el hombre y muchos frutales que no están cultivados por el hombre y los vemos en la naturaleza. Concho, ¿quién sembró esto? Pues eso lo sembraron los animales, no tú ni ningún humano. Eso los animales se llevan las semillas en los picos y luego muchos la comen y luego las heces quedan las semillas que van sembrando por otros sitios, pues en mi zona, pues siembran cerezos, nogales, que salen solos, robles, montón de árboles, que son ellos quien los siembran. Por lo tanto, no son tuyos. A ver, tú vas y ves una higuera, por ejemplo. Ah, y te hinchas a coger higos y llevas una bolsa y te los llevas y tal. No, a ver, no son tuyos. Tú no los has sembrado, tú no los has cuidado. Tú puedes usarlos, efectivamente, comer unos cuantos, darte el placer de comer, pero no abusar, no quitar más de lo que es la lógica de lo que tú en ese momento tienes capricho de comer, porque no son tuyos, tú no los has sembrado. Hay otra cosa que hay que tener en cuenta y la gente no lo sabe. Ojito con coger los frutos que están por debajo de la rodilla. Nunca. Zarzas y otros frutos pequeños que hay en la naturaleza, pues resulta que vamos y nos agachamos a cogerlos. Bueno, pues si observáis, ¿no? Vais a observar la naturaleza, veréis que los animales señalan a la altura de ellos con pis los caminos y los sitios por donde van. Si hay una zarza preciosa que da unas buenas moras, hay animales como el zorro que coge y lo señala, como diciendo, este terreno, este es mi autoservicio, es mío, para decirle a otro zorro que eso es suyo. Entonces vosotros vais detrás, cogéis esas moras que están a la altura de la rodilla, que están señaladas por el pis del zorro o de otros animalitos. Entonces, a ver, los animales están comiendo esas frutas. Tú no tienes ningún derecho a quitarles el alimento a esos animales. Puedes coger a la altura tuya, de tus manos, bueno, pues alguna fruta y tal, comértela. Pero no llevarte fruta para casa, como hace mucha gente que yo veo por aquí. Con bolsa llena de productos que sacan de ahí. Hay un hogar aquí que nació, pues eso, pues de forma natural, ¿no? Y está muy hermoso. ¿Qué pasa? No es solo coger la fruta, ojo. No es que tú cojas el brazo, alargues el brazo y cojas una fruta, ¿no? Es que tú los observas y se valen de varas, de lo que sea, para bajar la fruta. En esa bajada de fruta arrancaron la rama donde está esa fruta. ¿Qué has hecho? Para el año que viene ya no tienes rama que de fruta. Y si resulta que pasas tú y pasan unos cuantos más y hacen lo mismo, resulta que a la altura tuya ya no va a haber fruta, porque la has arrancado. Mientras que los animales saben elegir la fruta. No lo hacen a ciegas como lo hacemos nosotros. O sea, todo esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque, vuelvo a lo mismo, no nos pertenece la naturaleza. Yo siempre digo que no somos especiales nosotros. Somos parte y tenemos que hacer que la naturaleza nos admita, ella a nosotros, no nosotros a ella. Cuando vamos por un camino, vamos, por decir lo que observo, gritando y hablando, tal. Ojo, y niños, ¿eh? Que resulta que van los papás por aquí, hay una ruta que pasa por encima de nuestra casa, con niños, y dices, bueno, ¿para qué vienen aquí? Si vienen hablando de las cosas del asfalto y gritando, ¿para qué vienen? Estás espantando a los animales que tienes cerca, ¿sí? En silencio, con una armonía, caminando con armonía, mirándolo todo hacia los lados, hacia abajo. Los animales que están cerca de ti, si no haces gestos extraños ni chillas, los animales no se espantan, te observan, como hace el zorro que hay por aquí, la familia de zorros que nos están observando continuamente y se acercan a 3 metros de nosotros, nos miran, nos admiten ellos a nosotros, no nosotros a ellos, ojo. Este terreno es de ellos, no nuestro. Este terreno es de la Marta, es del zorro, es de todos los animales que vienen aquí. No es mío. Yo les pedí permiso a ellos para estar aquí, no ellos a mí. Entonces, eso es la mentalidad que tenemos que tener. Yo te agradezco Sol, que hagan mención de estos temas, porque en realidad, cuando vamos de visita a la naturaleza y recorremos lugares hermosísimos, tener en cuenta que no está la mano del hombre ahí, sino la estructura propia de la naturaleza, ese equilibrio que hay ecológico en todos esos parajes. ¿Y cómo podemos tener esa conciencia de cuidarlos para no alterarlos y se modifiquen por nuestros caprichos de esta idea invasora que generalmente tenemos, ¿eh? Un consumo desmedido de todas las cosas. Y por lo tanto, tener en cuenta que el lugar donde vamos, estamos visitando a todo un sistema que está perfectamente equilibrado y que no deberíamos por qué alterarlo. Efectivamente. A ver, hay mucha gente que no pensará así. Cuando nosotros hicimos la casa aquí, pues veníamos de una zona urbana y, bueno, yo pues de la mar, ¿no? Entonces no estaba muy enterada cómo funcionaba y no sabía muy bien cómo funcionaba, y menos claro en una zona tan salvaje como esta. ¿Qué pasó? Pues cometimos los mismos fallos que comete toda la gente. Lo que pasa es que de esos fallos fuimos aprendiendo, porque la naturaleza fue la que nos enseñó, la que nos dio collejas, y con buena razón. Por ejemplo, ¿qué hicimos lo primero? Poner un gallinero con gallinas y tal. Yo lo que quería era los huevos, porque matar me costaba, yo no maté ninguno, vamos, se morían de viejos los pobres. Pero bueno, pusimos un gallinero precioso y tal, bueno, fantástico, bien cerradito y tal. Yo por la noche, pues eso, por el día, los 5.000 metros que tiene la finca los andaban, los pollos, bueno, los disfrutaban muchísimo. De cuando en cuando desaparecía uno y yo decía, ¿y quién será? Bueno, pues era el zorro, que se lo digo. Cobraba su tributo y tenía razón. El caso es que yo los guardaba por la noche, tal. Una mañana me levanto y están todos muertos. Estaban, ya les vi el cuello, que estaban degollados. Se metió una marta y los mató todos. A ver, ¿por qué actúa así la marta? primero lo que hice fue enterarme el por qué pasó eso. Pues la Marta entró porque yo descuidadamente dejé una teja mal puesta. Vino un viento, la quitó y por pereza no la puso en condiciones. Por lo tanto, la Marta se metió ahí, los mató, porque la Marta los mata creyendo, la pobre, que se los va a llevar a esconder y va a tener comida para todo el año. Lo que pasa es que luego por el agujero que entró ya no salen los pollos. El caso es que me los encontré allí muertos. Bueno, pues el disgusto que llevé, no por la pérdida económica, ni muchísimo menos, por los bichitos, el terror que pasaron. Eso fue lo que más me dolía. El caso es que una de las que viven aquí, una aldeana, como llamamos, me dijo, hoy voy a cobrar dos gallinas que me mató la Marta y tal, a la consejería. Digo yo, ¿cómo que cobrarlas? Sí, que me las paguen, porque eso es un animal salvaje. Digo yo, claro, un animal salvaje que está en su tierra. No, a mí me las tienen que pagar. Digo, mira, me acaba de matar todo el gallinero completo. Las 16 gallinas que había junto con dos gallos, las mató. Yo tengo la culpa, no la tiene la Marta, ni la tiene la consejería, ni nadie me tiene que pagar un fallo que yo tuve. Y bueno, ¿qué hice con esos animales? Pues los fui colocando alrededor oportunamente para que por lo menos los animales los aprovecharan. Pero eso nos cuesta mucho saber que somos nosotros los que fallamos, no ellos. Ellos se comportan como llevan siglos y milenios comportándose. Somos nosotros los que hemos cambiado nuestro comportamiento, los que pasamos de comulgar con la naturaleza, de ser parte, a separarnos de tal forma que lo tenemos tan lejano en los genes ya que nos es muy difícil volver a ella, muy, muy, muy difícil volver a esa naturaleza. Porque lo hemos olvidado totalmente. Sole, yo te agradezco mucho que con tus reflexiones nos hagas pensar qué está pasando, ¿no? En esto tema del descuido que tenemos, la desconsideración que podemos tener a la hora de visitar los lugares tan naturales y sin tener esa reflexión de poder respetar el ambiente, el lugar donde vamos a caminar o vamos a pasear, para mantenerlo en su naturaleza propia y no desequilibrar con nuestra actitud, con nuestra desconsideración, ese equilibrio ecológico que hay en esos parajes. Y creo que has sugerido algo muy interesante. Podemos grabar, podemos hacer fotos, pero en ningún caso alterar ninguno de los elementos que componen ese paisaje. Así que te agradecemos mucho, Sol, esta mañana que nos hayas acompañado y esperamos hablar contigo en otra ocasión y que la técnica no sea tan puñetera, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, por última reflexión, que yo siempre digo que sabremos que lo hemos hecho bien cuando venimos de la naturaleza y hemos dejado nuestra huella en ella. Sin dejar huella. Sin dejar huella. Qué fantástico. Sí, ese yo creo que es la frase contundente, ¿eh? Cuando visitemos la naturaleza, procuremos no dejar huella. Será que hemos respetado ese equilibrio que antes mencionábamos. Sole, un abrazo muy grande y muchas gracias. Besos a todos. Y Puig Asturias. Puig Asturias. No, good thing you do. All of the creeps you pull me through. Every time you tell me how it's gonna be, draining all my energy. Don't know what you do to me. No tengo ni idea. Bob Dylan y Masters of War, maestros de la guerra. Manos,

No tengo ni idea. Siempre la mañana de sábado es para nosotros aquí en la radio es fantástica porque vamos recibiendo diferentes invitados, aunque la técnica a veces nos juega una mala pasada, pero bueno, en fin, son cosas del directo, ¿eh? Es un riguroso directo esto, ¿eh? Son, que no sé ni la hora que es, pero se lo digo ahora mismo. Vamos a mirar el reloj. La 10:35, pues estamos en directo, ¿eh? Riguroso directo. Nuestra siguiente invitada, la portavoz de la Plataforma contra la Violencia de las Mujeres de Córdoba, Elena Vega, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Acércate un poquito más, amigo. Eso es. Que la invitábamos porque dentro de unos días, pocos días, está convocada una actividad muy muy importante de aquí, de Córdoba, con las actividades que hacen estas plataformas, y por lo tanto queremos pedirle que nos cuente cómo está planificado, cómo se está organizando esa actividad que va a llevarse a cabo en los próximos días. ¿En qué va a consistir, Elena? Pues en primer lugar se está organizando con mucho trabajo, ¿no? Porque hay mucho trabajo lo que hay por delante. Como todos los años, no solamente la manifestación, ¿no? Que va a tener lugar el 25 de noviembre a las 6:30 desde la Cruz Roja, que vamos a partir, sino que previamente pues hay que hacer esa sensibilización a la ciudadanía a través de la instalación de las mesas informativas que ya diversas asociaciones, también alumnados de la UCO, asociaciones vecinales van a colocar en los diferentes barrios ya con un horario establecido y donde se va a dar información de todas estas actividades y también material de conocimiento en torno a la violencia de género, tanto a mujeres que pueden estar viviendo una situación de violencia de género como dirigida hacia la juventud. ¿Encontraremos eco en eso? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo está la idea de que poniendo mesa y explicando la gente pueda activarse o participar un poco más? Pues estas actividades las seguimos manteniendo precisamente porque tiene cierto calado en la ciudadanía, ¿no? Porque muchas veces nos permite debatir y discutir con la ciudadanía en torno a la violencia de género, ¿no? Todas esas cuestiones que hay en torno a estas situaciones que viven miles y miles de mujeres y que aún se sigue cuestionando y negando, ¿no? Entonces, es un contacto con la ciudadanía que también le permite, pues, hacernos trasladar también, por otra parte de la ciudadanía, ese apoyo a estas actividades. Es importante que UCO esté presente en esta actividad, ¿no? Muy importante y sobre todo teniendo en cuenta que es futuro profesorado de primaria y por lo tanto, bueno, es una manera de que a través de una asignatura que hay en la UCO, pues están trabajando con las asociaciones y este alumnado pues estaba interesado en trabajar la violencia de género y se acercó a la plataforma y nosotras pues muy agradecidas, ¿no? De contactar. Estos futuros profesores que van a trabajar en estos temas, es importante la educación. ¿En qué papel juega la educación en poder cambiar todo esto? ¿Qué está fallando algo? La educación es muy importante, ya ves tú, yo también que soy maestra no te voy a decir lo contrario, pero sí también sé cómo de importante es poner en otro escalafón de importancia los valores dentro de la escuela, ¿no? Porque se quedan en segundo plano. Es muy importante hoy día de que el profesorado sea muy consciente de la problemática de la violencia de género, que lo pueda transmitir al alumnado, porque realmente, tal como estábamos hablando antes, el alumnado está calando mucho en el negacionismo de la violencia de género, ¿no? Lo están cuestionando mucho con datos que van cogiendo, ¿no? De las denuncias falsas, pues la violencia, los hombres somos, tenemos un alto porcentaje de sufrir más violencia que las mujeres, ¿no? En fin, son comentarios tan vacíos que el otro día en una de las aulas salimos totalmente faltas de energía, de argumentar y de luchar contra esa corriente negacionista de la violencia de género en adolescencia. el mensaje que ellos divulgan cala en la gente, ¿no? Cala en la gente. ¿Por qué cala en la gente? Creo yo, no lo tengo la certeza absoluta, pero sí creo que da lugar al inmovilismo. Es decir, si tú eres consciente de que hay un problema, de que tienes la responsabilidad de luchar contra ese problema, eso hace que te tengas que mover, que haga sacudir las cadenas. Y eso es muy difícil. Eso es, lleva un gran trabajo y lleva una gran conciencia detrás. Entonces, lo más fácil es negarlo todo. No hay ningún problema. Es decir, la violencia no existe y no tenemos que luchar contra ella. En una de las aulas nos dijeron que la igualdad ya estaba conseguida. Entonces, quizás se ha puesto también mucho el acento en la igualdad formal, en la igualdad de que las mujeres ya podemos trabajar, la igualdad de que podemos llevar una vida, entre comillas, libre, o la igualdad de ser madre. Oye, o no ser madre. O podéis abrir una cuenta de banco, que hace muy pocos años no podíais si no estaba autorizada por el marido, ¿no? Sí, pues cosas... habéis ganado mucho, ¿eh? Exactamente, ¿no? Es como que a la vez merecido, sí, ¿no? Cuando eso tenía que ser por derecho y no por por merecernos, ¿no? Sin embargo, no se ha ido entonces, por lo que se demuestra hoy día, a llegar a la raíz, ¿no? Uh-huh. Es decir, eso está en la parte de arriba, ¿no? Pero tenemos que excavar a ver cómo tenemos que llegar a la raíz, ¿no? De toda esa violencia que hay dirigida hacia las mujeres, que da lugar a la discriminación, ¿no? En realidad, la actividad que organizáis las mujeres es un ejemplo de acción, porque en otras actividades que se desarrollan en cualquier ciudad, cualquier lugar, los movimientos sociales han bajado su intensidad notablemente por la falta de participación, y sin embargo las actividades que organizáis vosotros pues tienen cierto acompañamiento, ¿no? de la población. Claro, tiene cierto acompañamiento porque primero es una cuestión que afecta a más del 50% de la población. Y por otro lado, porque estas violencias las sufrimos en todos los planos de nuestra vida. La sufrimos en lo económico, la sufrimos en lo social, en lo educativo, en la sanidad, en la justicia. Entonces es algo tan transversal en nuestras vidas que a cualquier mujer le va a afectar a su vida y por ende de una manera más indirecta, pero también a los hombres, ¿no? Entonces, es una violencia que tiene un radio de expansión tan amplio que además de la organización, ¿no?, que hay dentro del movimiento feminista, es por precisamente hacia dónde llega toda esta violencia, que no es solamente un aspecto concreto, ¿no?, sino que se abarca mucho más. ¿Cómo valoras tú que un grupo de hombres sea una manifestación apoyando la reivindicación de la igualdad entre hombres y mujeres? Lo veo positivo, en el sentido de que es cierto que la igualdad tiene que ser una lucha conjunta de hombres y mujeres, pero sí es verdad que tienen que tener líneas diferentes, ¿no? Por supuesto, nosotras valoramos positivamente de que los hombres se organicen y puedan llegar a aquellos espacios que tienen que llegar de concienciación, donde las mujeres no podemos llegar, ¿no? Que son esos espacios de uso masculino que nos llega a nosotras muy alejadas. Es decir, esa conciencia de los hombres, yo también la quiero exigir cuando están entre sus grupos de amistades, que le planten cara al machista, ¿no? Que le planten clara cara al putero o al agresor cuando se encuentra delante de uno de ellos, ¿no? No solamente de cara al público, sino también en sus espacios personales. Fíjate, eso me estaba pensando ahora mientras comentabas esto. Pensaba que no solamente puede estar en los colegios esta idea, este concepto, esta reivindicación, sino también en los lugares más próximos a nosotros, el entorno familiar, el entorno de amigos, o cuando estamos en el bar tomando una cervecita, ¿no? Podemos también tener presente que cualquier comentario que haga cualquier hombre respecto a estos temas puede decir algo, ¿no? Claro, y además han conseguido que sea un tema tan super picante, ¿no? De decir, bueno, no saltes con esos temas, que en eso hay mucha polémica, ¿no? Y entonces es como lo que antes era, no seas tan desagradable contestando, dando respuesta a esos temas, ahora es, bueno, vamos a dejar estos temas, ¿no? Y sobre todo en los entornos familiares y en estos entornos de amistades, donde ya está la típica feminista que no se va a callar y se le quiere callar de ese modo, ¿no? Entonces es cierto que tenemos que hacer un bloque y no, yo si vamos a hablar de esto y se ha dicho un comentario machista, tengo que tener mi oportunidad también de defender y decir cuál es esa defensa feminista, ¿no? De derechos de las mujeres. Al fin y al cabo estos son derechos humanos. Pero a veces me sorprende que hay una misoginia implantada a los hombres muy sutil que no se dan cuenta siquiera que tienen esa actitud, ¿no? Misógena. Claro. Es tremendo. Vamos, todavía se mantienen los chistes misógenos y machistas, todavía... O comentarios, o lo que sea. Claro, todavía existen pues los piropos en la calle o barbaridades, ¿no?, que se dicen desde las universidades por las ventanas, como pasó en la Universidad en de el Colegio Mayor, sí, sí. Pero bueno, eso viene ya por la cultura o la tradición, que habría que empezar ya a cambiar todo esto, ¿no? Claro, en eso se viene fijando todos estos años el movimiento feminista, ¿no? Claro. En cambiar toda esa cultura, toda esa educación, todo ese sistema, ¿no?, que lo va manteniendo. Así que esa es la tarea que nos queda, ¿no? Y el movimiento feminista, pues vamos a seguir así vigilantes. Porque en el caso que tú hacías, significabas hace un momento, del Colegio Mayor, Lo que más sorprendió que las chicas le quitaban hierro al asunto, ¿no? Claro. Eso no sé qué. Es una pena, no sé, me llamó mucho la atención eso. Bueno, eso es una pena y es una manipulación de los medios. En el sentido en que nosotras sabemos perfectamente de que las mujeres estamos educadas en el mismo machismo y en el mismo sistema patriarcal que ellos. Nosotras también tenemos conductas machistas, pero por ello no vamos a quitar hierro al asunto. Es decir, precisamente ellas están educadas en ese machismo, en ese sistema patriarcal, pero ellas no están cometiendo ningún delito de odio. Quienes están cometiendo un delito de odio son ellos. Es una cultura de la violación que han integrado y, por lo tanto, la están expresando con total impunidad, ¿no? De una manera tan organizada que da miedo. Esas niñas van a compartir espacios con esos niños que, bueno, no son niños realmente, son ya adolescentes y son, ¿por qué no decirlo, no? Con esas expresiones, futuros violadores, porque lo que estaban diciendo es prepárate porque, bueno, no quiero repetir las frases, ¿no? Pero eran frases bastante duras de una violación, ¿no? Por lo tanto, vamos a llamar las cosas por su nombre. Y estos futuros violadores luego los van a compartir espacios con estas adolescentes, ¿no? Y por lo tanto, puede ser justificable, eso sí. No lo compartimos ni mucho menos, pero no entremos en la manipulación de los medios de dirigir la atención hacia otro lado, sino que quien está cometiendo esos delitos de odio son estos adolescentes, ¿no? Pero lo que más sorprende es que algunos partidos políticos, sobre todo la ultraderecha, va quitando hierro al asunto y va quitándole también el significado de cuál es la actitud machista como algo natural o propio de machos, ¿no? De machos alba, no sé. Alfa. Claro, pero cuando tú le quitas hierro al asunto, esta juventud va a ver que esto no pasa nada y que, por lo tanto, esa normalización de esta violencia va a seguir en las próximas generaciones. Eso es como una pescadilla que se muere de la cola, ¿no? Entonces, tenemos que negar este tipo de violencia y este tipo de comentarios. Quien no lo niega, quien no lo rechaza, son cómplices del machismo. Simplemente. Yo quedé impactado de que un tibarraco viajó a Bélgica a ver a su exnovia y, como no le aceptó, pues la mató. Eso impacta todavía, ¿eh? Sí. No nos podemos acostumbrar a eso. Esas son las violencias machistas y es el sistema patriarcal y machista en el que estamos viviendo, ¿no? En múltiples circunstancias y múltiples situaciones en las que las mujeres viven con miedo, de poder ser violada o de poder ser asesinada en la expresión más radical de la violencia, ¿no? Y esto es lo que hay en un contexto donde aún a día de hoy pues se sigue negando y se sigue cuestionando. Así que hay mucho trabajo por delante en todo el conjunto de la ciudadanía y por eso, desde esta plataforma, ni mucho menos, vamos a quedarnos quietas. Así que vamos a animar a toda la ciudadanía a participar en las actividades porque todavía queda mucho por hacer, ¿no? No entramos en el juego de la normalización, de que, bueno, esta exagerada, esta loca, todavía queda mucho de que hacer en pro de la ayuda. La actividad es el próximo día 25 de noviembre aquí en Córdoba, Santa de la Cruz Roja. ¿Qué más nos puedes explicar de la actividad? Pues, bueno, además de la mesa informativa, vamos a hacer una marcha en bicicleta que saldrá el día 19 de noviembre desde la Plaza Santa Teresa, donde la Coordinadora de Mujeres de Distrito Sur pues van a decorar la Avenida Cádiz, ¿no? Que va hasta la Plaza Santa Plaza Andalucía, ah, sí. Que ya me pierdo con tantos nombres. Y... de santos, ¿eh? Y luego, pues, ya desde la Plaza Santa Teresa, pues ya llegamos a la Plaza de la Corredera. Es una marcha en bici el sábado 19 sí. A las 12 de la mañana. Y ya posteriormente, pues hacemos los 5 minutos de paro en todos los centros, instituciones, puestos de trabajo, el día 25 de noviembre a las 12 de la mañana, 5 minutos de paro que no son de silencio. Porque no podemos estar calladas ante las violencias machistas. Son 5 minutos de paro donde hacemos un llamamiento a que todo el conjunto de trabajadores y trabajadoras de todo tipo de centros, incluso los centros de estudio, pues hagan ese parón de 5 minutos visibilizando su rechazo a las violencias machistas. Una labor intensa, una labor que llevas a cabo desde hace mucho tiempo atrás. Lleváis hace años luchando por ello, ¿eh? Muchos años, ¿eh? Muchos años. Pues este año hacemos los 25 años que lleva en pie esta plataforma. Y o sea, 25 años. 25 años. Con mujeres que han estado 25 años luchando al frente de la misma, ¿no? Y de las que, bueno, parte de mi referencia han sido a ellas. Y de la que estoy muy contenta de haber formado parte. Y este año hacemos esos 25 años que queremos representar el Día de la Manifestación a través de una gran marea roja. Marea roja. Marea roja, uh-huh. Donde queremos que todas las mujeres que vayan a la manifestación vayan con la parte de arriba roja, que se tienen que apuntar a través de la página de las redes sociales, ¿no? Que tenemos, diciendo cuántas mujeres son capaces de unir a la manifestación para ir vestidas de rojo, ¿no? Ya para más detalles se ponen en contacto con la plataforma, pero queremos llegar a esas 1.156 mujeres que van asesinadas en estos 25 años y queremos que este año esa marea roja represente todos los motivos por los que llevamos esta plataforma en pie. Oye, cuando estáis hablando ahí tranquilamente entre vosotras, sobre todo las personas que iniciaron todo este movimiento y que pretendían que esto tuviera eco, ¿cómo valoran el cambio que ha habido de cuando comenzaron a cómo está la actividad hoy en día en todo el mundo, ¿no? Pues fíjate, yo... No sé qué pensarán, no sé qué te contarán a ti... Pues yo me acuerdo cuando a mí me contaban que al principio cuando primero se unieron un grupo de mujeres, ¿no? De diferentes colectivos, organizaciones y se concentraban en la calle. Y cuando se concentraban en la calle, la gente que pasaba le decía, mira la pobrecita, la que le pegan el marido. Y eso me recuerdo que siempre me lo ha dicho mi madre, que es una de las que ha estado siempre en la plataforma. Y claro, hasta que visualizaron, ¿no?, de que precisamente las mujeres que sufren la violencia de género no pueden salir a la calle a manifestarse, pues eso le ha costado su trabajo, ¿no?, de organización, de ampliar esas luchas, de hacer una unidad, porque una unidad con todo tipo de pensamientos, pero que han estado unidas para luchar contra la violencia machista, dejando a un lado todas las diferencias. Eso es un trabajo de enorme, organización enorme, y de unidad, ¿no? Enorme. Y tú como joven que aún eres ¿Y cómo ves el futuro? ¿Crees que esto va creciendo? Pues claro, yo personalmente lo quiero ver así porque si no se abandona la lucha muy pronto. Pero claro que sí, yo confío en que esto va a ir a más porque el movimiento feminista nunca ha desistido de alcanzar esa sociedad tan igualitaria y tan necesaria como es. Afortunadamente han habido pasos porque en las grandes corporaciones ahora ya aparece la mujer y tal vez el celo del hombre es que la mujer es más capaz que el hombre tal vez en todas sus habilidades como persona, como ser humano. Y a lo mejor los hombres tenemos miedo que las mujeres gobiernen. Posiblemente que se tenga miedo de que las mujeres gobiernen, a lo igual que lo han tenido miedo en otros espacios de la vida, ¿no? Sí. Pero claro, el movimiento feminista sigue adelante, puesto que sabemos perfectamente que cualquier paso que se da atrás va a afectar principalmente a las mujeres. Por lo tanto, no tenemos ni espacio para descansar, ni tiempo, ¿no? Ni mucho menos se nos está pasando por la cabeza. Y habrá que ir superando todas las dificultades que se presentan siempre, ¿no? Sí, vamos a querer siempre ser el peligro de la sociedad. Sí, pero incluso entre los mismos grupos feministas hay esas discrepancias, ojalá que se limen y sea la unidad que esté ahí latiendo firme para que no se rompa. Exactamente, siempre se va a conseguir esa unidad, de una manera u otra. Pues la invitación queda para el día 25, en la Cruz Roja, y todos vestidos de rojo. ¿La Cruz Roja porque la camiseta roja o no? No, no, casualidad. Eso es, por casualidad. Es casualidad. Bueno, pues Elena Vega, muchas gracias por venir aquí a Paradigma Radio, y te invitamos para cuando quieras. Muchas gracias, sé gracias por invitarme. Habrá un tiempo que estarás muy lejos, pero bueno, ya volverás prontito, ¿no? Exactamente. Espero siempre se vuelve a la tierra. Elena Vega, muchas gracias. Muchas gracias. Reggaetón feminista, reggaetón feminista, callejero ancestral, para toda la L que quiera sacudirla.

Pero cuando queremos hablar de agua, yo, la verdad que no tengo ni idea. Y hay un amigo nuestro de aquí, de Baradigma, de, en fin, que un hombre comprometido con toda la sociedad cordobesa, que siempre amablemente nos atiende y con él vamos a hablar un ratito de agua. Él se llama Pancho Gamero y le damos la bienvenida. Buenos días, Pancho. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, amigo? ¿Bien? Aparte del disgusto, aparte del disgusto. Sí, aunque no vamos a hacer. Que tal el mejor de estos años. Sí, pero bueno, es un día soleado y, por desgracia, primaveral o otoñal. Consejo llamarlo ya, primaveral, veraniego. Es que Pancho tiene que estar con nosotros y estas cosas que ocurren a veces, ¿no? Que el coche, que la trócola, que no sé qué, pues... Me ha fallado. Pero bueno. Afortunadamente está el teléfono y podemos conversar esta mañana contigo, Pancho, y muchísimas gracias. Mira, una de las cosas que tocábamos el tema de qué vamos a hablar esta mañana, antiguamente el agua era distinta a la de hoy. Pues ¿cómo era el agua que tomaban nuestros abuelos? ¿Era diferente a la de ahora? Sí, era otro mundo. ¿Y cuál era lo más importante de esa época? ¿Cómo el agua, primero había más cantidad de agua que ahora, seguramente, ¿no? Es que depende de cómo lo entienda. Una cosa es que tú tengas agua, digamos, de lluvia o agua en el subsuelo, agua en los arroyos, y otra es tener la capacidad de poderla llevar, tenerla, en este caso en la ciudad, en Córdoba, ¿no? Que son cosas diferentes, ¿no? Entonces, en ese aspecto, puede que ahora en estos años, por la sequía y por otras cosas, otras cuestiones, no tengamos tanta agua, pero sí tenemos unos métodos mucho más avanzados de tener el agua en momento dado ahí en nuestro grifo. Pero antes no, antes vamos, en un momento dado tenía potencialmente, tenía agua, pero la manera de llevarlo era muy rudimentaria, ¿no? Por gravedad, ¿no? Y nosotros ahora pues por bombeo movemos el agua, también por gravedad, ¿no? Pero inicialmente nos ayudamos mucho del bombeo, de la electricidad, ¿no? Antes no, antes era todo un juego de gravedad, por un lado, y por otro que las conducciones no estaban en las condiciones mejores, ¿no? Era otro mundo. Además, si era otro mundo, eso del bombeo, creo que desconocemos en general cómo sube el agua hasta nuestro piso, al décimo piso, quinto piso, y que antes, como tú decías, había que sacar la pulsa de unos pozos, que yo recuerdo, y que, bueno, que era todo distinto. Bueno, esa diferencia por comodidad, más que nada, ¿no? Sí, había unos sistemas muy curiosos, o sea que antiguamente, no por irnos muy atrás en el tiempo, la gente era menos inteligente, al contrario, yo creo que tenía mucha agudeza, ¿no? Nosotros aquí en Córdoba, mira, teníamos, si nos centramos en, había agua que cogíamos, vamos a un poquito aclarar, el agua de pozo no es recomendable beberla, ¿entiendes? O sea, el que hiciera uno el pozo y bebiera de su pozo el agua, no es recomendable porque normalmente las paredes de los pozos hay mucha flora microbiana y después también estaban los pozos negros que contaminaban el agua subterránea. O sea, el agua de pozo podía valer para cosas domésticas o para los animales, ¿no? Pero no para el agua de boca, eso por ahí. Entonces lo ideal era traerse el agua de la sierra, lo más lejos posible, donde estuviera más pura, ¿no? Y entonces venía eso desde una altura, un punto alto, aquí a la ciudad. Entonces era un juego de gravedad, ¿no? Que jugábamos. Pero después un sistema muy curioso, por lo que yo te quería apuntar aquí en la ciudad, y es que nosotros teníamos una serie de torretas, que normalmente tenían unos 3 o 4 metros de altura, que llegaba el agua a estas torretas y, digámosle, de forma concéntrica, ¿no? Alrededor de este punto, pues tú ibas repartiendo el agua a las casas. Digámosle que creamos una zona de influencia en donde tú podías llevar por a tanores, ¿no? De barro, conducto de barro, ¿no? Podías llevar el agua a las casas. Entonces era un sistema curioso porque lo traía en altura, pero al mismo tiempo te permitía subirlo a una torreta y esa torreta a su vez, de manera concéntrica, creaba una zona de influencia donde tú podías repartir el agua a nivel doméstico, ¿no? O a una fuente. O sea, era un sistema bastante complejo. Pero cuánta creatividad, ¿no?, para buscar la forma de acercar el agua a las personas, ¿no? Sí, la verdad que es más, después yo he tardado años en saber cómo funcionaban esas torretas, ¿sabes? Porque eran como, mírate, como la forma de una cabina telefónica, ¿no? Pero mayores dimensiones, ¿no? Puedes tener, depende, ¿no? Había de muchos tipos, pero una torreta con 3 o 4 metros de altura, y después pues tenía arriba, tenía como una especie de, eso se llama cauchí, pero es como una gran olla, ¿no? Le llegaba el agua de distinta manera, o por el centro, o por los laterales, y a partir de ahí, pues en esa olla se iba vaciando porque tenía un agujerito, una fisura, un agujerito, y de cada agujerito salía una cañería que se llamaban bajantes y iba para cada casa. Uh-huh. Entonces era un sistema muy curioso porque, gente, los agujeritos no estaban todos a la misma altura. La gente que tenía más dinero y más poder, digamos, que tenía el agujerito más bajo. ¿Eh? Más bajo. Claro. Por eso, cuando había sequía y había menos agua, el más pobre se quedaba antes porque tenía el agujerito más alto, ¿sabes? Entonces se quedaba antes sin agua que otro que tenía mejor agua, su tubería, que estaba más baja y, uh-huh, y tenía durante más tiempo agua. Oye, esto de la pobreza, el más pobre y el que más se beneficia, sigue existiendo, ¿no? No ha cambiado mucho el asunto, ¿no? No, aquí ha habido siempre rico y pobre, claro, y ventaja y desventaja, sí, era cosa. Bueno, pero también estaba la picaresca, es que, vamos a ver, nadie todo, o sea, ¿sabes lo que hacían? Se metían estas torretas y como había estos agujeritos donde salía el agua, lo que hacía es que si, por ejemplo, tenía un agujerito de un determinado tamaño y te llevaba tantos litros de agua, eran pajas de agua que se decía antes, ¿no? Pues lo que hacía es que metían algo para hacer el agujerito un poquito más grande y entonces, a la noche y a la mañana, en vez de, por ejemplo, llegarte un litro de agua por minuto, te llegaban 2 o 3 litros a tu casa. Uh-huh. Era una manera de tener más agua, más caudal, y mientras se dieran cuenta, pues tú tenías más... Te llegaba más agua a tu casa. Y bajaba el nivel más rápido también, ¿no? Sí, pero si de manera normal, hombre, si tú te llevabas, en vez de un litro, te llevabas 2 litros, la verdad que eso no se notaba. El problema es si lo hacía mucha gente o cuando estaba en los niveles más bajos, entonces si había las denuncias, llamaban a los fontaneros, ¿no? Que normalmente si eran aguas públicas, pues del ayuntamiento, que estaba la familia Bonilla, esa estuvo cerca de 200 años, 200 y pico esta familia, o particulares, entonces llamaba a su fontanero, entonces, oye, y mira esta reta, estos partidores, porque aquí pasa algo, ¿no? Yeah. Y efectivamente veía la trampa. Ese estaba encerrado con llave, pero había quien se la apañaba para poder entrar y manipularlo. Oye, Pancho, has hecho referencia de que estas torretas se parecían a las cabinas de teléfono, y yo creo que hay muchos jóvenes que no saben cómo era una cabina de teléfono porque ya no existen, ¿no? Ah, bueno. ¿Cómo ha cambiado el tiempo, eh? Claro. Sí, eso es un riesgo de hacer alusión a determinadas cosas y tú te quedas ahí, que la gente joven se queda mirándote y dice, pero ¿qué dices ¿Qué, tú? ¿Qué es eso? Bueno, mira, que investiguen, son muy hábiles para manejar los medios esto del internet, pues que averigüen cómo era una cabina de teléfono. El Google. Que los jóvenes que están escuchando y no sepan lo que es una cabina de teléfono, como, o sea, hacía referencia Pancho, que lo busquen en Google, que se espabilen. Oye, y el agua es un bien preciado y tan necesario, es la vida, ¿no? El agua. Sí, es la vida y algunas veces era la enfermedad. Yo creo que muchas veces también ayudaba a la enfermedad, porque mira, nosotros agua, ahora mismo tenemos EMASA, nuestra empresa municipal, y tiene punto de control diario, tiene su propio laboratorio, todos los días se analiza y se muestra en el agua, entonces nosotros tenemos una de las aguas mejores de España, ¿sabes? O sea, tenemos un control muy exhaustivo diario con unos profesionales, unos laboratorios con todos los medios técnicos punteros, con la mejor tecnología, con las normas estándar europeas y protocolos norteamericanos. Entonces, tenemos agua muy controlada, pero que antes era otra historia. Antes tú, ¿cómo dices? Mira, estos mismos repartidores, yo he leído en el archivo municipal que han ido a inspeccionarlo y se han encontrado animales muertos o mismo... Entonces, ¿te acuerdas dónde está ahí el cine de Isabel la Católica, no? Sí, la esquina de ella. Bueno, sí. Pues allí había un repartido de eso y estaba en el patio de una especie de hostal que había allí, que allí donde estaba protegido, bueno, y allí tenía cerdo, el hombre ese, tenía marrano, los cuidaba, y bebían del mismo, se llamaba cauchí, el mismo repartidor de las aguas, bebían los animales, entonces ese agua que se supone que debía tener condiciones higiénicas, pues estaba compartiendo con el resto de los cochinos que vivían allí, y había hasta culebras. O sea, sí, las condiciones higiénicas que había de estas instalaciones, ha habido durante determinados periodos que tú crees que estaba bebiendo un agua, y es verdad, estaba bebiendo un agua que estaba bebiendo antes los animales, por ella, antes de llegar aquí, ¿sabes? En lo que haces tu referencia está en la calle Alfaro, ¿no? Al principio de la calle Alfaro. Sí, claro, sí, efectivamente. Sí, sí. Pues por detrás de lo que era el cine, allí había una especie como de hostal que tenía sobre un patio por detrás, había un repartido importante porque esa zona todavía tiene una cierta altura, ¿no? Y ahí va, pues eso llevaba esa torreta por toda la parte de la calle La Palma, San Pedro, Agustín Moreno, ¿vale? Que allí había familias nobles, allí hay unas casas señoriales importantes, ¿no? Como, bueno, pues toda esa zona hicieron esa torreta precisamente para poder repartir a la gente de dinero, porque de ahí tuvo un desarrollo en los siglos XVI, XVII, XVIII, la ciudad de Córdoba importante, esa de Agustín Moreno, esas casas que hay allí, por Santa Cruz, el convento de Santa Cruz, ¿no? Sí. Pues como tenían dinero, se permitieron traer estas torretas y esas aguas. Piensa que antes esto del agua no es como ahora, que tú vas a la oficina de masa, allá abajo, a la planta baja, y dices, oye, mira, quiero firmar un contrato que me traigan agua y te la ponen en la puerta, ¿no? El agua en masa se compromete que hasta la puerta tiene el agua, y si hay algún problema de tu fachada para afuera, lo arregla en masa, y de la fachada para adentro es problema tuyo, ¿no? Bueno, pues antes no funcionaba así, antes estaban estas torretas, entonces tú dices, oye, que quiero agua, vale, contrataba, era cara, era bastante cara, no tiene nada que ver con los precios que pagamos ahora, de acuerdo, que es de lujo. Oye, no des ideas, Pancho, no des ideas, por favor. Sí, bueno, pues no, cuando la sube. No, las cosas como son, sí. Es que, mira, una paja de agua te costaba unos 400 ducados. Eso es una barbaridad, es difícil ajustarte el dinero, pero eso es como comprarte un piso en el plan Renfe. Madre mía, era un lujo. Era un lujazo, tenía agua de boca ahí en tu casa. O sea, que eso, la gente, la fuente a Cántaro, y si esa fuente no tenía bien el agua, y se ha buscado otra fuente, y ya está. Tú piensas que aquí de media, mira, el siglo, yo tengo cálculo, antes del siglo XVI, XVII, XVIII, había una fuente para cada 1.500 personas, iba variando según los siglos, ¿no? O sea, que no había tantas fuentes. Y si una te fallaba, tenías que estar compartiendo una fuente con 3.000 personas que iban a diario allí, ¿sabes? Y así. Y entonces tenías que hacer unas colas tremendas, ¿no? Pues lo que te iba a decir, tú antes cuando contratabas el servicio de agua, comprabas este agua, tú tenías que pagarte y mantener la tubería, llevarla a tu casa, ¿de acuerdo? Y no te la llevaba a la empresa, tú te la hacías por las calles, pedías permiso, tú y la llevabas a tu casa, y a partir de ahí esa infraestructura la estabas manteniendo tú, no la empresa de agua o el ayuntamiento, quien sea, como ahora lo hace, te la mantiene la infraestructura, ¿no? Esa infraestructura era tuya y tú la mantenías. O sea, tú mírate, son los costes que tenía, ¿no? Sí, levantar tú la calle, poner tú las tuberías, cerrarlo, tratarlo y mantenerlo. Eso era así, o sea, que era un lujazo. Era un lujazo. Hoy en día, has dicho y has comentado que el agua de Córdoba es un agua que está muy bien, que muy buena. ¿Qué mejor, el agua envasada o el agua del grifo? No, esta es que no necesita la envasada, no necesita, tiene una calidad tan buena que tontería gastarse el dinero de ir a comprar una marca en un supermercado, ¿no? Este muy agua bien. Tiene una calidad muy buena y vamos. Sí, no hay necesidad como en otras poblaciones, en otros sitios, de tener que ir a comprar botellas, no. Está ese debido. Nosotros es que el problema que tenemos ahora con respecto a lo que era el agua de antes, como no lo hemos vivido y no lo conocemos como era, pues no apreciamos. Nosotros abrimos el grifo y está, una maravilla, claro, aparece ahí, claro. Igual que la luz, ¿no? Sí. Te sale todo el chorro de agua y no eres consciente del trabajo, primero de hacer todas las instalaciones, todo el ciclo integral del agua que se estuvo haciendo durante bastantes años, el dineral que costó hacerlo, y ahora mantenerlo, y todo un personal, ¿vale? O sea que, y nada, tú abres ahí, tienes tu agua y dices, bueno, es que es lo normal, no es lo corriente. No, antes tú tenías que irte, como te digo, a tu fuente, que no hubiera persona allí, que estuviera la fuente en condiciones, que saliera el agua, porque si era verano, seguramente lo mismo la fuente, no depende de qué fuente, no daba agua, ¿no? Uh-huh. Además, suponía que sí, que tenía suerte que llegaba allí y que no había tampoco muchas personas con tu cántaro. Ahora que el agua está en condiciones, ¿sabes? Y claro, tú llenabas tus 3, 4, 5 litros de agua y te venías para atrás, pero claro, eso tampoco es el volumen de agua necesario, tú sabes que necesitas más, ¿no? Remedios que había, por ejemplo, pues tú sabías un vecino que tenía agua, que le llegaba a su casa, pues tú, si lo podías hablar con el vecino a negociar, dice, oye, mira, me puedo quedar con tu remanente, con tus sobras de agua que tú tienes, que es que como era, el agua tenía que seguir corriendo, ¿no? Llegaba a la alberca, de la alberca, o lo tiraba una alcantarilla o la calle, entonces tú le pedías a tu vecino, oye, ¿me puedo quedar con tu agua sucia, por si decirlo, para mí? Entonces ese remanente iba a la casa de al lado y tenía para limpiar la casa, para la cocina, lo que es limpieza, ¿no? O para uh-huh. los animales que tú tenías, si tenías un corral, ¿sabes? Y podía ir remanente de un vecino a otro, ¿entiendes? Uh-huh. O sea, y aquí se aprovechaba mucho cada gota. Estaba pensando, Pancho, que esto debería divulgarse muchísimo porque así podríamos tener más conciencia en el uso del agua, que a veces dejamos el grifo abierto inútilmente y se escapa el agua, sin ningún uso, sin ningún sentido, ¿no? Sí, no. Cuando uno ve, sobre todo las inversiones tan importantes que ha hecho la administración, porque nosotros, aunque ahora nos quejemos del ayuntamiento, que no invierte en las calles, que no invierte no sé qué, es que antes los ayuntamientos estaban prácticamente casi siempre en bancarrota, es que no tenían dinero, no tenían recursos para mantener las funciones esenciales de gestión de una ciudad, ¿no? Entonces, claro, tampoco se las podía pedir para el agua. Claro. ¿Entiendes, no? Y ahora toda la infraestructura que se está pagando con los impuestos que tenemos ahora, no somos conscientes. Antes que los ayuntamientos de ellos no tenían recursos ninguno y si una fuente se estropeaba, una caña de petróleo, lo mismo podía pasar 2 meses o 3 que se quedaba aquello tirado. Además, te voy a decir una cosa, también es que había mafia aquí en Córdoba, esta familia que yo digo con ellos. No me digas, ¿también había mafia? No me digas eso. Sí, había una mafia. Por ejemplo, cada vez que llegaba la fiesta, no aquí de la salud y demás, casualmente se estropeaban muchas fuentes. ¿Sabes? Se estropeaban. Casualmente. ¿Cómo es posible? Uh-huh. Sí, cuando llegaban. Y hombre, ¿cómo que? ¿Por qué? Porque esta familia es de distintos tipos de contratos, ¿no? Pero hubo una época que cada vez que había una avería, pues se las pagaban y rápidamente daban ese servicio, ¿no? Entonces, claro, cuando había fecha muy puntera, pues oye, se estropeaba alguna cañería, no se sabía cómo, y había que pagar a esta familia para que la arreglaran, ¿no? Vaya. Entonces, claro... ¿Se puede decir que la desarreglaban ellos también o no? Sí, ellos eran los que lo facilitaban y los que la arreglaban, ¿entiendes? Claro. Sabían dónde, como no se sabía por dónde iban antiguamente la agua, ellos eran un secreto de familia que se la iban pasando uno a otro. Fíjate. ¿Sabes? Uno iba enseñando a su hijo... Y si el fontanero, el padre, iba desde pequeño a su hijo, cuando ya tenía edad, lo llevaba y le iba enseñando todo. Entonces después le sustituía a él, y así, de generación en generación. Entonces, claro, el saber por dónde iba el agua era el poder. Entonces tú podías mangonear todo lo que querías, porque es que nadie sabía como tú por dónde iba. Y por de un momento dado, si tú querías, la podías hacer. A mí hubo una vez, que fue por el siglo ya, medio siglo XIX, que estaban tan cansados de esta familia que contrataron a otro servicio de otra persona, ¿no? Oye, pues mira, tuvieron que volver otra vez el servicio a esta familia porque boicotearon las redes, varias redes que abastecían el agua a Córdoba para que este fontanero se volviera loco buscando el punto de donde estaba el fallo, ¿sabes? Y creo que tardó 2 meses o cosas así en poder arreglar toda la avería. Esto llegaron de madrugada, creo que fue un sábado, no me acuerdo de la fecha. Y fuera de la ciudad se cargaron distintos sitios que sabían ellos dónde iba la red y varias fuentes principales de Córdoba se quedaron sin agua. Fíjate. Claro, este fontanero nuevo que había, que no conocía la red, se volvió loco para recuperar el agua. Ese fontanero no conocía a Pancho Camero, ese era el problema. Algún bonilla de eso se llamaba así de apellido, me gustaría verlo conocido yo en la época. Pancho Gamero y el agua del abuelo, hemos hecho una mirada retrospectiva para ver cómo era el pasado del consumo de agua en nuestra ciudad y te agradecemos mucho, Pancho, que estés un ratito con nosotros porque así aprendemos. Así que te esperamos otro día

Would it make a difference in any way? No tengo ni idea. Oh, no. No tengo ni idea. I'll pay for it. Queremos en este programa conversar de, en fin, de todos los temas habidos y por haber en una vida normal, corriente, cotidiana, y analizarlo desde distintos puntos de vista. Y al menos estos comentarios que podamos tener aquí y lo que hemos ido charlando a través del programa pueda suscitar una curiosidad al menos en cada uno de quienes nos escuchan y plantearse algunas ideas o pensar que podemos estar equivocados en lo que decimos, ¿no? También puede ocurrir, seguramente ocurre. Pero en todo caso, queremos que usted nos siga acompañando y compartiendo nosotros, con toda la ilusión del mundo, con ustedes, los temas que aquí queremos tratar esta mañana. Hemos invitado a Rafael Bueno, un hombre muy crítico, un hombre, un pensador, un hombre que siempre actúa en cualquier movimiento público o acto público donde él plantea sus ideas que para mí son a considerar y me parecen muy interesantes, y por ese motivo le hemos invitado al programa. Rafael Bueno, buenos días. Buenos días. Os pido disculpa a todos porque traigo la voz rota. Tengo también fiebre, pero bueno, aquí estoy. Aquí estamos, aquí en el pie del cañón. Hace pocos días, en fin, hace dos días, ayer fue, 28 de octubre se celebró el triunfo del Partido Socialista en el año 1982, donde consiguió 202 diputados, cosa que nadie más ha alcanzado en toda la historia democrática de este país. Y queríamos hablar sobre los partidos políticos. ¿Hay controversia? Pues seguramente sí. No vamos a hablar de ideas concretas, pero sí vamos a hablar qué es una estructura de un partido político, porque aquí tenemos ciertas dudas si nuestra democracia es democracia realmente o es otra cosa, y no sé si sacaremos alguna conclusión, pero al menos comentaremos este tema con Rafa. Y ¿qué es democracia, partitocracia, qué es? Vamos a ver, el sistema político que nosotros padecemos nunca ha sido democrático. Para que un sistema sea democrático necesita dos requisitos indispensables, imprescindibles. Uno, la separación de poderes en origen. Y segundo, que sea representativo del pueblo. El sistema político que nosotros tenemos es una partitocracia. Es decir, que la soberanía no está en el pueblo, como nos mienten diariamente todos los medios de desinformación. La soberanía está en los partidos políticos, que además, encima, son partidos estatales, es decir, que cobran todos del Estado. El político en España no representa al ciudadano, representa a su partido político, que es el que lo ha impuesto, elegido en una lista cerrada y bloqueada de espaldas al pueblo. Por lo cual, el político se debe a quien lo ha puesto, a su partido, no al ciudadano. Para que podamos entender mejor esta reflexión, Rafa, los ciudadanos, cuando vamos a las urnas, votamos por quien nos creamos conveniente, ¿estamos preparados para votar realmente? O sea, ¿podemos saber qué dicen los partidos políticos en su proyecto de cómo gestionar las instituciones? ¿O nos quedamos con las siglas, al parecer, solamente? Claro. Aquí es muy sencillo. O sea, el ciudadano, yo que por edad viví el franquismo, yo me encuentro hoy día tan impotente a participar en la vida política, en la vida pública, como lo estaba con Franco, exactamente igual. El ciudadano que acude cada 4 años a votar, no a elegir, porque los que han elegido previamente son los partidos políticos, es todo una pantomima por el estado de partido para que el ciudadano se crea, porque es que además es que se lo creen. Porque ellos han vendido siempre todos los partidos políticos, porque en definitiva van todos a lo mismo. Hay que ir a votar, No se quede usted sin votar, hay que participar, porque si no, no tiene usted derecho a hablar. Bueno, pues eso es todo mentira. La realidad es que este estado de partidos estatales se mantiene porque la gente ha ido a votar. Es decir, la estafa de los trileros se mantiene hasta el día de hoy porque hay ignorantes que van a apostar. Si nadie fuera a apostar, ya esa estafa hubiera caído. Aquí ocurre exactamente igual. Aquí el que elige es el jefe de partido. Hace las listas, salen de diputados y es después el legislativo, como no hay separación de poderes, el que elige, es decir, le devuelve el pago al presidente de su partido y lo nombra presidente del gobierno. En cuanto al Poder Judicial, ahora desgraciadamente estamos viendo todos los días la que tienen montada repartiéndose los jueces. Es decir, aquí, mientras no se cambie el sistema político, y esto yo quiero decirlo alto y muy claro, para aquellos que tengan una mentalidad libre, no condicionada, porque desgraciadamente es que la inmensa mayoría de la sociedad española, sin darse cuenta al menos, ya tiene su mentalidad condicionada. Cuando tú dices algo, inmediatamente te ponen una etiqueta de un partido político. En todo caso, en esa descripción que haces, que es evidente que es así, porque a quienes vamos a votar, incluso por el partido que queramos, pues ni siquiera conocemos a las personas que están en esa lista, pues sí las conocen quienes dirigen el partido. Y recuerdo que se hizo muy famosa la frase de Alfonso Guerra. El que se mueve no, sale, no sale en la foto, o sea, no apareces en la lista. Ha vuelto ¿no? a repetirla ahora en la prensa, ¿eh? Sí, celebrando ¿no? los 42 bueno, años. Es una frase histórica, pero contundente, demostrando cómo es el asunto de los partidos políticos. La dictadura interna de los partidos. En todo caso, si alguien de partidos políticos se pueda sentir interpelado, aquí tenemos los estudios de Paradigma Radio, que puedan venir a explicarnos su punto de vista, que puede ser coincidente o no, de lo que estamos aquí planteando. Este tema es muy delicado, pero claro, cuando hablamos sobre el desconocimiento de la ciudadanía a la hora de poder escoger un partido u otro, porque desconocemos cuál es el programa electoral o ese programa de gestión institucional, ¿qué actividad existe en este momento, Rafa, en que pueda estar invitando a la ciudadanía a que reflexione respecto a estos temas? Yo no lo encuentro realmente, a no ser que este programa estemos tratando esto. No sé cuántas actividades pueden haber ahí, desconozco, no tengo ni idea, de la gente que está trabajando para informar a la ciudadanía sobre ese derecho de poder escoger a alguien que tú creas conveniente. Vamos a ver. Los partidos políticos, todos, son empresas que van al negocio. La política y la religión es lo mismo. Al final, en definitiva, es puro negocio. Y tiene que engañar a los afiliados o a la feligresía. Los partidos políticos en España, en esa transacción que se hizo, nunca transición, porque que no se nos olvide, todo parte de ahí. La transición en España la hizo la CIA y el Vaticano por miedo a que aquí pasara lo mismo que pasó en Portugal con la Revolución de los Claveles. Entonces, este señor que está celebrando ahora su aniversario, Felipe González, fue el gran traidor a la democracia, a la izquierda y a todos los suyos, porque él entró de la mano de los servicios secretos franquistas, concretamente de Carrero Blanco, para, en el Congreso de Suresnes, cargarse al PSOE republicano de izquierda. Todo con dinero de la CIA, manguerazos de dinero de la CIA a través del alemán Willy Brandt. Con Santiago Carrillo, más de lo mismo. Entonces, ¿qué se hizo? Pues hizo lo que decía Franco. Franco repetía que todo había quedado atado y bien atado. Es decir, el monarca designado por Franco. Y, una vez descabezada la izquierda que pudiera representar un problema, pues tenemos lo que tenemos al día de hoy, que es un franquismo sin Franco. ¿Quién era el franquismo, aparte de Franco? La Iglesia Católica, el Partido Único de la Falange, al que se unió el resto de partido para que todos comieran, y como todavía sobraba gente para darle de comer, se crearon las autonomías. Esta es la realidad del sistema político que tenemos. Y como tú muy bien has dicho antes, amigo Alex, cualquier político que quiera sentarse conmigo a hablar de ello, con muchísimo gusto y con todos los respetos del mundo, faltaría más. Pero no podemos seguir engañando a la gente. Y no podemos seguir engañando a la gente por una razón muy sencilla. Este sistema político que padecemos es exactamente el mismo por el que accedieron al poder Hitler y Mussolini. Y aquí se están dando los mismos pasos. Porque es que a través del consenso, todos los partidos políticos ya piensan exactamente igual. Yo pregunto, ¿ha habido alguna diferencia cuando ha gobernado la teórica izquierda con la derecha de siempre? No. Bueno, y si ha habido alguna diferencia, ha sido que esa izquierda le ha dado a la Iglesia todavía más que le había dado la derecha. Pero en todo caso, Rafa, si esa es la descripción de lo que tú ves y analizas, ¿qué ejemplo podríamos tomar de qué país es representativo o es diferente al nuestro? Por ejemplo, mirando aquí Europa, ¿no? ¿Qué país de Europa? Muchísimo. Podríamos indicar que llevan una situación más democrática y la gente, el poder del pueblo está más reflejado en eso que se elige, ¿no? Los países que tienen una democracia lo que tienen es lo siguiente. Primero, como he dicho antes, la separación de poderes en origen y después, en elecciones separadas, independientes, primero se elige al legislativo y al legislativo el ciudadano elige a su representante, bien por distrito, por mónadas, por un número. ¿Qué país, por ejemplo? Dame un ejemplo. Pues tenemos, por ejemplo, los Estados Unidos, tenemos Noruega, tenemos Finlandia, tenemos Islandia. Fíjate el ejemplo de Islandia, Alex. En Islandia, lo que aquí se le ha llamado la crisis de 2008, la crisis financiera que se le puso ese nombre, es todo mentira, porque todo lo que dicen los medios de desinformación es mentira. Fue un saqueo puro y duro, una estafa piramidal del poder. Pues cuando esto llega a Islandia, vamos para Islandia, el pueblo se fue a las puertas del Congreso de los Diputados. Y cuando los diputados islandeses iban a entrar, le dijeron, ¿ustedes a dónde van? No, nosotros a trabajar, no, ustedes ya no trabajáis aquí, a vuestra casa. Nueva constitución, elección directa, y esos señores no han vuelto a entrar y encima han sido juzgados por el dinero que se han llevado. Porque es que aquí, perdona Alex, lo malo es que en este estado de partido que estamos padeciendo, el factor de gobierno es la corrupción. O sea, donde no hay democracia, lo que hay es una oligarquía de poder. Y las oligarquías son corruptas por naturaleza propia. Pero vamos buscando soluciones. Tú decías que en Islandia ocurrió eso. Se cambió la constitución. Según tu parecer, si hubiera un proceso constituyente, ¿esto cambiaría? Claro, tiene que haberlo. Es que si no, no hay cambio. Todos los que quieren cambiar algo sin cambiar el sistema político, lo que realmente quieren es que no cambie nada. O sea, aquí lo tenemos muy fácil. Aquí o hacemos el cambio por las buenas o hacemos por las malas. Si lo hacemos por las malas, no quiero decir lo que va a pasar. Pero si lo hacemos por las buenas, y Chile lo ha intentado ahora. O sea, Chile ha abierto un proceso constituyente donde el pueblo ha elegido el sistema político que quiere, se han celebrado unas elecciones donde el ciudadano va a elegir directamente a su representante y ya hemos cambiado el sistema. Pero no nos equivoquemos, separación de poderes y representación del ciudadano y los partidos políticos que se vayan a robar un camino. Es que lo que ocurre, Rafa, que en la mayoría de los países del mundo no hay un claro ejemplo cómo se podría gestionar el aspecto político. No sé, ¿la política es necesaria en un país? Pues sí. Una política distinta, a lo mejor. Pero, por ejemplo, está ahora en las elecciones en Brasil, que se celebran mañana para el presidente de Brasil, y los partidos son distintos a los de aquí. Los partidos son todos lo mismo. Los partidos se puedan disfrazar de lo que quieran, pero en definitiva van todos a lo mismo, con una diferencia. Que los partidos que dicen que son de derecha no han dejado nunca de serlo, ni se han disfrazado de lo que no son. Y los partidos que decían que eran de izquierda han engañado y han traicionado a toda su militancia. Esa es la gran diferencia. Sí. Pero en todo caso, Rafa, no es solamente un problema de este país, sino el ser humano necesita que alguien le dirija y le diga lo tiene que hacer, o tendríamos que los seres humanos decir no, queremos que hagas esto. Claro, es sería eso, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tomar democracia, poder del pueblo. Claro. O sea, el ciudadano tiene que tomar las riendas. Y cuando el ciudadano elija directamente a su representante y este no cumpla lo que le ha prometido, el ciudadano lo destituye. Claro. Sí, o sea, es tan importante, o quizás más, el poder destituir que ya elegir. Si esta reflexión que tú haces fuera suficientemente atractiva para el pueblo, ¿por dónde podríamos empezar en el supuesto que eso ocurriera? ¿No? Pues ¿En el ayuntamiento, por ejemplo? No. Bueno, también en el ayuntamiento. Empezar por algo, ¿no? Por supuesto, en el ayuntamiento se haría exactamente igual. O sea, los concejales los elegiríamos los ciudadanos por distrito, por ejemplo, por barrio o por zona, en una elección y en otra completamente diferente al alcalde que formaría su gobierno. Exactamente igual. Pero, Ale, yo quiero dejar una cosa muy clara y que la gente piense. Ahora cuando nosotros cerremos, que ellos empiecen a pensar. De eso se trata, claro. Exactamente. Busquemos esa parte. Exactamente. ¿No? Yo no quiero que nadie me dé la razón. Yo lo que quiero que la gente, cuando yo termine de hablar, que le parece una locura lo que yo he dicho, porque el que habla diferente es el loco, como todos los medios están enfocados. Bueno, en estamos fuera del sistema, estamos en la misma dirección. Para allá, exactamente. Para allá, para allá. Nosotros estamos en una situación económica, Alex, que esto o se cambia por las buenas o se cambia por las malas. Entonces, en el año 36 hubo algunos políticos que no se dieron cuenta de lo mal que estaba la situación hasta que no vinieron a su casa a buscarlos. Los partidos políticos y el jefe del Estado tienen que ser conscientes de esta problemática. Y yo creo que es preferible hacer las cosas por las buenas que no por las malas. Entonces bastaría con que los partidos mayoritarios y el jefe del Estado, si quiere seguir ahí, se reúnan. Las cortes franquistas, y duele esto decirlo, dieron un ejemplo de democracia porque ellos se autodisolvieron. Aquellos famosos tres tercios de las cortes franquistas dimitieron para dar paso a lo que teóricamente tiene que haber sido una democracia. Claro, aquello tenía truco. Bueno. ¿Por qué dimitieron? Dimitieron porque ya lo habían dejado todo atado y bien atado. El monarca por Franco, Adolfo Suárez, los partidos de izquierda ya del Senado, lo tenían atado. Pero eso hay que hacerlo ahora. Y entonces se abre un periodo constituyente, se le pregunta al pueblo, ¿qué sistema quiere usted? ¿Una república? Ese es otro tema que da para otro programa. Bueno, eso es para más adelante. Pero ahora estamos mirando de cómo desgajar esa situación de partitocracia que estamos viviendo y de qué manera la población puede, como tú invitabas a pensar, de qué manera podemos corregir todo esto, ¿no? Porque incluso lo has mencionado, la economía hoy en día. Ese es el problema número uno. Estamos hipotecando el futuro de las generaciones venideras. Totalmente. Con lo cual se van a encontrar con unas deudas enormemente grandes. Enorme. Que hay que pagarle, no sé cómo lo van a pagar, claro. Nuestros nietos, ya, bisnietos. Cada niño que nace en España, Alex, nace debiendo ya 35.000 euros. Si ahora por lo visto al niño cuando nace no le da un cachete en el culo para que llore. Le dice, estás en España. Y ya el niño empieza a llorar y hay que lo pague. Para que pague. Ese problema es de todos. Sí. De la izquierda, de la derecha, de arriba, abajo, ateos, católicos. Ese es de todos. Y hay mucha gente que hace muy poco tiempo era una clase media que no tenía problemas y hoy está yendo a comer a los comedores sociales. La pobreza vergonzante, que no lo quieren decir, pero está ahí. Y lo más duro, tú lo acabas de decir muy bien, los jóvenes. Tenemos tres generaciones detrás nuestra que lo van a pasar muy, muy, muy mal. No te asustes, JJ. Lo vamos a asustar a muchachos. Es muy joven, qué se joven. Está asustando. Se está poniendo colorado. A menos la cabeza le puede ser colorado, ¿no? Pero claro, es que hay que hablarle sí, así. Sí, claramente, sí. Pero en todo caso, es que claro, hacer un mensaje en solitario, como de las películas del Llanero Solitario, es muy difícil. ¿Cómo podemos encajar en un grupo de personas que estén pensando más o menos lo mismo? ¿Y cómo se podía encauzar todo esto? Porque de momento no hay creo que no hay nada. Puedo estar equivocado, no tengo ni idea. Pero no hay nadie que en este momento que esté defendiendo una cosa así. No, y lo único que lo estamos defendiendo nos ponen de loco. O sea, aquí en Córdoba, por ejemplo, hay unos chavales jóvenes que merecen la pena, que ha montado la Junta Democrática, que es la que montó García Trevijano en el año 74, y como no interesaba, casi se lo cargan, estuvieron a punto de matarlo en dos ocasiones, después lo difamaron y tal. Bueno, pues esos chavales, que además yo pido a la gente que se meta en internet, Junta Democrática, y que se apunten a que pagar absolutamente nada, pero se va compartiendo esta idea, que lo que yo digo es pero verdad. ¿Están en Córdoba estos muchachos? Sí, sí. Estos chavales están en Córdoba, después, que no vengan buscarlo en internet. No, que vengan aquí y nos cuenten su historia. Aquí, yo los invito y ellos vienen. Y hay que, o sea, la solución es la siguiente: nosotros tenemos que convencer a los que tienen el poder ahora, que son los partidos políticos, que o lo dejan ellos de propia voluntad y lo entregan al pueblo, como no hicieron en la transacción. Pero se nos olvida, aquí no hay ni democracia ni constitución. La constitución, entre otras cosas, porque se hizo posterior a lo previamente constituido. O sea, aquí primero se constituye el régimen de partido y después se hace una ley a la que ellos han llamado constitución como traje a la medida de la partitocracia, pero no la democracia. Entonces, o convencemos a los partidos políticos que hagan lo que hicieron, como he dicho antes, esas cortes franquistas, que dimitan y den paso a un periodo. Pero, Rafa, hay que convencer a los partidos políticos, que no se van a convencer porque tienen el rollo. Eso ya cogido. Me gusta a mí. Claro. Tenemos, no por convencer, tampoco creo yo que nuestra intención es convencer a nadie, pero sí que podamos reflexionar, pensar, cuestionar lo que está pasando, para ver de qué manera podríamos hacer un giro en esto y sentirnos más partícipes de las decisiones que toman quienes dirigen, porque son nuestros representantes. De momento no lo son. Los representantes de sus partidos. De sus partidos, claro. De momento no lo son, claro. Por eso digo, es que ahí está. ¿Cómo invitamos a eso, ¿no? Pero lo malo es, Alex, el montón de gente que hay ya chupando de la teta de la partitocracia. O sea, son ya tantos. Y con una diferencia con el pueblo, o sea, es que es muy triste tener que decir que ahora hay mucha más diferencia entre el poder político y el pueblo que la había en el franquismo, porque estos se han cargado una clase media que era de vital importancia, y eso hoy día están pasando hambre. Y aquí no pasa nunca nada mientras que el ciudadano tenga para comer, pero cuando le falta para comer se van a quedar sorprendidos muchos políticos de lo que son capaces. Y eso es lo que queremos evitar. Eso es lo que debemos evitar entre todos. O sea, si lo que yo digo no es una opinión, es una verdad. O sea, si nosotros ahora mismo es de día. Podemos opinar si el día está más claro, más oscuro, más frío, más caluroso. Pero si decimos que es de noche, es mentira. Luego, si decimos que en España hay democracia, es mentira. Y que el poder del tábulo es mentira. Y que tenemos un problema económico. No, es que nos lo han robado. Es que le han robado el futuro a tres generaciones. Y así no podemos seguir. Rafa, pues seguiremos conversando de estos temas. Y te agradezco mucho que hayas venido esta mañana. El tiempo se va volando. Y queda esa invitación a quienes han estado escuchando a este espacio de Rafa. Bueno, le invitamos a que entre todos pensemos alguna solución que no sea muy lejana para poder cambiar todo esto y sea algo más participativo, más representativo, ¿no? Yo las gracias tengo que dártela a ti, Alex, y a tu programa, porque esto es una ventana de libertad de pensamiento que hoy, desgraciadamente, no abunda. Dos, cualquier político, diputado, senador, concejal, quien quiera sentarse conmigo a hablar, respetando el sitio de cada uno, por supuesto, de este tema, conmigo puedes contar siempre, de día, de noche, cuando tú quieras, y a ver quién convence a quién. Y si podemos evitar la violencia, mejor. Es que la situación es muy mala, Alex. No. En todo caso, Paradigma Media Andalucía es un medio abierto, es de la ciudadanía y está abierto pues a todas las opiniones como corresponde. Así que estaremos en ese camino, amigo Rafa. Bueno, pues muchas gracias por venir. Y un abrazo para todos. Un abrazo. Las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos, aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes, castigamos al humilde y aguantamos al cruel, aguantamos ser esclavos por nuestro color de piel, aguantamos el capitalismo, el comunismo, el socialismo, el feudalismo, aguantamos hasta el pendejismo, aguantamos al culpable cuando se hace el inocente, aguantamos cada año a nuestro presidente por lo que fue.

Nos queda un ratito más para estar junto a ustedes y le pido que no se vayan porque lo que viene a continuación es fantástico. La radio es algo realmente maravilloso porque en este encuentro que hacemos en el estudio Félix Ortega aquí en Paradigma Radio es increíble. Salía nuestro invitado Horacio Roldán y se encuentra con nuestro siguiente invitado y esas casualidades de la vida. Horacio fue su profesor en la universidad y ese encuentro, ese saludo, pues me pareció muy fraterno. El que hace ruido es nuestro siguiente invitado, Currito, que tendrá que aprender a no hacer ruido. Tendrá que aprender a no hacer ruido. Es así suavecito. Y vamos a hablar con una persona que nos trae sus intimidades, nos las cuenta a través del libro. Y quien nos lo trae, quien nos guía en esta conversación, es Curro Jiménez, que no es el bandolero aquel, ¿no? Curro Parra, Jiménez, Curro Jiménez Parra. Le decimos Parra para que no se confunda, sí, sí. La gente. Pero bueno, fue un personaje muy interesante además. Y Curro, traes un invitado, cuéntanos. Sí. Curro, tiene que ver mucho con la escritura, con los libros. Estás en una asociación, ¿no? Perdón, estoy haciendo una... Estoy en una asociación poética. Poética, una asociación poética. Y conozco muchos escritores de aquí, de Córdoba, que tienen importancia y relevancia. De hecho, hoy traemos a uno de ellos, sí, que es nuestro invitado Jorge Colmenero, que ha publicado... Bienvenido. Muchas gracias, igualmente. Que ha publicado su último libro en este año, Ulises en el espejo, y con él pues creo que vamos a hablar de poesía, de filosofía y de todo lo que nos vaya surgiendo, acompañado de una botella de vino especial para el libro que me he traído. Uh-huh. Que los siguientes sepan que vamos a tomar una copita de vino aquí conversando con Jorge. Jorge, te decía bienvenido y espero que te sientas cómodo esta mañana con nosotros. Sí, bueno, ya hace mucho tiempo que conozco a Curro, colega de versos, filósofo también, y sí, me encuentro muy a gusto y es un ambiente muy cálido, muy cordial. Gracias. De eso intentamos transmitir a nuestros oyentes esa cordialidad y esa amistad que queremos compartir con todos quienes sintonizan, nos acompañan aquí en Paradigma Radio. Curro. Bien, voy a empezar con la presentación de Jorge, ¿sí? Que siempre viene muy bien la solapa de un libro porque define la parte literaria del hombre, ¿no? De Jorge Colmenero podemos decir que nace en Córdoba, que se licenció en Derecho en la Universidad de Córdoba y en Filosofía en la UNED. Y actualmente es profesor en el IES Blas Infante de Filosofía. Efectivamente. Aparte de ser vocal de la juventud del Ateneo de Córdoba, y también es miembro de la Unión Nacional de Escritores de España y de la Asociación Nueva Poesía de Córdoba. Y le da tiempo de venir a la radio y todo, ¿eh? Le da tiempo. ¿Cómo multiplica el tiempo ese hombre? Sí, sí. Y empezó su primera publicación en el 2016 en la revista cordobesa Suspiros de Artemisa, vaya, desde Torre Ediciones. Y posteriormente no ha dejado de escribir, ¿no? En 2017 y 2019, los poemarios Entramados e Inmersidad, en la misma editorial de Torre. Y luego, pues, conociéndolo bien, hemos participado en numerosos recitales, en antologías. Ha estado en la antología de Asociación Nueva Poesía, también en Encuentros Internacionales de Poesía de Úbeda, la antología de los Encuentros de Poetas por la Paz de Villafranca, que es muy interesante, que se hace, sí, me parece que anualmente. Y hace muy poco, lo hicimos, hace un mes o por ahí. Con Ana Vega, Anaís Vega. Exactamente, que sí, son muy gente bien, que muy también bien. Sería muy importante que también acudieran aquí un día a hablar de, sí, de su obra. Enorme poeta, enorme poeta. Sí, sí, sí. Tú lo sabes. Bueno, pues sus últimas publicaciones suponen una incursión en el género aforístico, que también es otra de las cosas que vamos a hablar aquí, que es la composición denominada Aforismo, como versos y viceversos, publicada en el último número de la revista Suspiros de Artemisa, dedicado al poeta cordobés Fernando Serrano, y de otro lado los 10 aforemas publicados recientemente en la revista digital Aforistas, porque también escribe de una manera magistral aforismos. Bueno, y me encanta. Vamos defendiendo lo que, ¿no?, el aforismo. Que como, he oído. Como el programa se llama No Tengo Ni Idea, que son los aforistas. No tengo ni idea, no, hombre. Así se llama el programa, ¿eh? Sí, bueno, un aforismo así de manera. El propio aforismo es breve, te lo voy a definir también de manera breve. Es una especie de frase o de composición de uno o dos versos, o una o dos frases, con una intensidad quizás especial, ¿no? Se trata de muy pocas palabras, mandar un mensaje profundo y que haga pensar. Eso sería un aforismo. Tiene esa carga filosófica, para ser un aforismo creo que tiene que tener una carga filosófica, pero también se escriben desde hace tiempo aforismos que tienen carga filosófica y también carga poética, tienen un poquito de lírica, y por eso a veces se denominan aforemas, porque es la mezcla de poema y aforismo. Es una palabra que inventa un aforista y poeta magistral hoy día, que es Miguel Ángel Arcas, que es una maravilla, ¿no?, leer a este hombre. Y bueno, pues eso es lo que estoy escribiendo. Después de publicar Ulises en el espejo, estoy en el terreno este de los aforismos. Le puedo preguntar, ¿no? Sí, claro. ¿Me deja? Sí, completamente, completamente. Aquí toda duda tiene como, que ser. Como aquí hay dos filósofos, es muy sugerente el nombre de Ulises frente al espejo. ¿Necesitamos un espejo? ¿Somos un espejo? ¿Qué somos? Hace unas semanas le mandé una actividad a mis alumnos de filosofía de bachillerato. Les dije que si eran capaces de, en su casa, mirarse un par de minutos al espejo, ¿no? Mirarse a los ojos, pero al espejo. Uh-huh. No sé, yo creo que el espejo es una especie de herramienta muy sugerente para el poeta y para el filósofo, ¿no? El espejo refleja y no refleja. El espejo es un juego de realidad, ¿no? Y cuando nos miramos al espejo, a veces somos nosotros, o a lo mejor no somos nosotros, o somos otra cosa diferente. Y cuando no nos miramos, el espejo sigue esperando, ¿no? Eso, a mí me encanta el espejo una, como una metáfora. Una cosa muy, ¿no?, simple: nosotros conoceríamos nuestra cara sin espejo. De manera muy aproximada, muy... Es difícil, ¿eh? Claro. Yo me veo de una manera, supongo, y cuando me miro al espejo digo que claro. Supongo que desarrollaríamos el tacto de tal manera, ¿no? Desarrollamos tanto el tacto que al final seríamos capaces de hacer una especie de imagen mental, ¿no? Uh-huh. Supongo, ¿no? Sí, pero bueno, es un recurso que me ha gustado en este libro, ¿no? Bueno, el libro hay que presentarlo, Ulises en el espejo, la editorial de Torre, que tiene un cuidado excelente. Es una obra de arte. Tiene un trato, de hecho debéis de estar contentos los autores que publicáis en de Torre por la forma artesanal. Sí, yo siempre he dicho que Caristo Torres es un, lo dije en la presentación, es un artesano de la edición, es una maravilla. Como le he puesto este barniz ubi a la portada, el interior, las hojas, es una maravilla, ¿no? Y además ha añadido los códigos QR, que con el móvil pues puedes escucharme a mí leer. Eso me sorprendió, poema, ¿no?, porque cada poema tiene, el libro se divide en seis capítulos, uh-huh, y cada uno comienza con una cita de Heidegger, que hablaremos también de él. Compartimos pasión, Curro y yo compartimos pasión por Heidegger. Sí. Y en cada espejo, que son un número de 44, hay un poema en una cara y otro poema en otra, que es como si estuvieran en un espejo. Es un espejo en el que no sabes qué es el reflejo y qué es exactamente la realidad, ¿no? Y vamos, cada poema tiene un código QR en el que con el móvil, con la aplicación del código QR, abres el navegador y aparece mi voz en YouTube. Aparece su voz, leyendo de una manera... Sí, puede dar miedo, ¿eh? Ay, yo soy muy mayor para esas cosas. No, pero Es una idea magnífica. Para mí es una idea magnífica del editor. ¿No? Y, muy original. De Calixto, sí. Y él lee magníficamente sus poemas, porque yo he escuchado algunos con el código QR, digo, a ver cómo sale. Y es una maravilla. Además, escuchar al hombre que ha escrito el poema, ¿no? Que algo que le ha surgido a, no sé. ¿Qué más destacas tú de nuestro amigo Jorge? La profundidad que tiene en su poesía. Es una poesía para mí reflexiva, una poesía filosófica. Cada vez que uno se para a leer un poema suyo, tiene que sentarse y pensar en qué le dice, en qué te dice en la vida esas letras. Uh-huh. Las letras bellas, porque había estado antes hablando de política y de tal, ahora estamos hablando de belleza. Y en esa belleza está para mí la poesía, en que te hace pensar. Puedes despertar que la política no es belleza. La política es. También tiene un jardín. Es una parte. A ver, amigo, sal de ahí. Porque, Es la parte que no se cuida de la belleza en la actualidad. Cuando la política sea bella, entonces tendremos a poetas, que será contrariamente a lo que pensaba Platón, serán los salido, poetas. Bien, salido, que sale bien, sale es bien. Un fenómeno. Ha sido un Messi, un regate bueno. Sí, sí. Bueno, voy a abrir la botella, he traído una botella especial por el libro. Los libros que presento me gusta tener una botella adelante, de vino acorde. Por favor, delante del micrófono, que los oyentes lo puedan Las ver. Viñas bastardas y viejas, de Vitorino y su hijo. Es una cosecha del 2019, estuvo en su barrica, tiene tres variedades de uva. Tiene un lenguaje que dice, no tiene nombre, nunca ha ido necesario. Jota, una foto a este momento, por favor. Jota. Vamos a convertir esto en un simposio griego, ¿no? Sí, en un simposio, y voy banquete. A abrirla. Tengo aquí el abridor. A ver. Nos faltan los perfumes, la especia. Ay, sí, hombre, es sí. Un momento único, ¿eh? ¿Ya pueden escuchar? Se oye. Parece una cama vieja eso, ¿eh? Sí. Posiblemente la entrevista vaya cambiando con el paso de los minutos, ¿no? Seremos más locuaces. Ahí está. Voy a echar un poco de vino en cada copa. He traído copas de cristal, que aquí no vemos el vino. Veo que el nivel es tremendo, vamos. Tremendo. Algo, sí. Una copa auténtica. Qué cubito se lo montó bien, ¿eh? Sí. ¿Lo ha hecho? Ahí. Sí. Está bien. Buen color. Ya veremos cómo es el olor y el sabor. ¿Ha pasado el Ángelus? JJ no le va el vino, ¿no? Se lo pregunté y me dijo que no. Bien. Seguimos entonces hablando del libro de Jorge. Jorge, dice Curro que tienes una muy buena voz a la hora de leer un poema y quisiera, pues, que nos diera la oportunidad de escucharte aquí en directo, si eres tan amable, de uno de los poemas que... ¿Más favorito o no hay favoritos ahí? Bueno, todos hay algunos que más cariño, siempre hay algunos que tienen cierta predilección. Como cuando tenemos muchos hijos, siempre hay uno que no, que ahí queremos no. Más. Ahí nunca he estado, yo nunca he estado de acuerdo con eso, ¿sí? Lo de los hijos, sí. A mí me cuesta muchísimo. Yo lo pienso y digo, joder, macho, es que es imposible. ¿Tú tienes dos? Elegir, tengo dos hijas. Es imposible elegir. Yeah. Yo elijo a las porque dos. Porque tiene siempre. Dos, si tú das cuatro, cinco, bueno, seis. Si cuatro, ya. Cinco. No, seguramente me olvidaría de alguno. Vamos, si queréis, empiezo por el. Voy a leer El Espejo 1. Vale. ¿Vale? Que abre el libro y creo que abre el mensaje del libro. No solamente abre el libro, sino que abre un poco el mensaje, parte de un capítulo que se llama. Aquí está La claridad de la nada, capítulo 1, lleva una cita de... Ostras. Bueno, todos los capítulos llevan... La claridad de la nada. La claridad de la nada, es el primer capítulo. Lleva una cita de Heidegger, como todos los capítulos llevan una cita de Heidegger al principio. Y la cita de Heidegger dice, lo que queda en suspenso en el ser es la esencia de aquello que yo llamo la nada. Heidegger es poeta. Sí. Heidegger es poeta. Es una maravilla. ¿La nada puede ser un todo? Sí, es el todo del que nace todo. Nacemos todo, claro. Exactamente. El espejo 1, sí. Que tiene dos partes, como todos los espejos, se llama Desfalle Ser. Imagina si todo fueran hojas de los árboles que desfallecidas duermen sobre la acera. Sin los árboles, sin las hojas, sin acera, sin que tú lo imagines. el otoño en el aire de la grieta, abrazado por mágicos paréntesis de pulsos suspensivos. La ensenada del ser revela su tristeza antes de la partida. Mañana jugará con el invierno. Esto merece un saludo. Un saludo. Nos queda la segunda parte. Hoy dijimos que Paco, que Curro pueda leer la segunda parte. Claro, ¿cómo lo por hace? Supuesto, o Curro o tú. Venga, será un placer, será un placer. Va a ser más difícil que yo lo haga. Bueno, él tiene su ejemplar. Sí, sí. A ver, Curro, la parte 2 del espejo. Era el último caos de las nubes de otoño y aquel sol tiritaba con cuidado. Danzan ser y no ser entre algodones. Miré por la ventana en busca de confines y llanuras y sentí la ventana infinita enmarcada en el paisaje. Gracias, Curro. Muy bien, Curro. Tremendo. Muy bien, muy bien. ¿Qué otra cosa significaría de tu invitado, amigo? Pues mira, como tiene la fijación con Heidegger, en el capítulo 5, en la cita... Yo la tengo desde... Me va a hacer un examen de Heidegger, Curro, sí, ¿sabes? En la carta sobre el humanismo del año 47 dice: el lenguaje es la casa del ser. En su hogar habita el hombre. Los que piensan y los que crean con las palabras, los pensadores y los poetas, son los guardianes de este hogar. Ha ampliado la... Yo la recorté, sí, para, la, claro, para el capítulo. Tú la has puesto completa. Yo la he puesto completa porque... En realidad, en filosofía se va dando en este siglo, en el siglo XX pasado, lo que se denomina el giro lingüístico, donde se hace un análisis por la parte inglesa del lenguaje y una parte más metafórica, más metafísica por la parte continental, ¿no? Y luego yo voy a poner otra cita de Theodor Adorno, de la Escuela de Frankfurt: escribir poesía después de Auschwitz es un acto de barbarie. No se puede escribir poesía después de Auschwitz. Eso lo escribe en el año 51, en Crítica, Cultura y Sociedad. Estamos hablando del Adorno, que es judío, es marxista y alemán. Es decir, que cuando sufrió el siglo XX como ninguna otra persona podía sufrir, ¿no? Como mucho de la escuela. Ahí hay algo que me pica la curiosidad, de saber que la poesía es producto de... ¿El sufrimiento, el dolor? ¿O hay poetas que escriben cuando están muy contentos? No quiero mirarte a ti en eso. Hay algo de... Sí, hay una película de Francis Ford Coppola, poco conocida, que es El borracho. No sé si tú lo has visto, Curro, ¿no? Es una maravilla. Que por favor no se tome cuenta de esta palabra porque... Claro, estamos viviendo... una casualidad, ¿eh? Mera casualidad. Además, la película, el protagonista de la película interpreta es Bukowski, interpretado por Mickey Rourke. Y la otra protagonista es Faye Dunaway. Y dirigida por Coppola, ¿no? Es una película magistral, de estas independientes... Y hay una escena en la que la dueña de una revista le ofrece a Bukowski, le ofrece una casa maravillosa y le dice la siguiente frase, le dice: en esta casa podrás escribir en paz. Y Bukowski le responde en la película: nadie que escriba algo que merezca la pena puede escribir en paz. Wow. Es tremendo. Yo solo vi con 16, 17 años, vi esa película. La película se titula El borracho. De Barfly, El borracho, Mickey Rourke. Me parece que es Barfly, El borracho. Barfly, ¿de Barfly o Barfly? Barfly, sí, es así, claro, la he visto. Barfly. Claro, no era El borracho, sino Barfly, El borracho. Claro, porque la traducción era, sí, era un hombre de tomar nota, el personaje, claro. Sí, no sabía que era Bukowski. Sí, sí, sé si él se llama Bukowski, pero está inspirado en Bukowski. Además, el aspecto físico la barba marrón es Bukowski, ¿no? Oye, hablemos de tu libro. ¿Qué otra poesía te gustó o te has considerado que te quedó redondo el trabajo? El problema es que si dices esta, las otras no... Todas son iguales, ¿eh? El libro en sí mismo. Yo tengo algunas que me identifican o que sintetizan lo que uno quiere expresar en el libro, o que tienen algo, o que me gustan mucho. Tengo algunos, he señalado algunas cosas que tengo siempre señaladas. Sí, a ver, una de tus señalizaciones. Os voy a leer, por ejemplo, Hay uno que le gustó también a un amigo mío, a Daniel Cota. Daniel Cota. Mi maestro de métrica. Un gran poeta místico. Y gran poeta, enorme poeta, ¿no? Sí, sí. Y que me ha ayudado mucho con la parte métrica. He aprendido mucho de estudiar y de él, ¿no? Y de una compañera mía de lengua, desde aquí le doy las gracias, María Jiménez. He aprendido mucho de ellos de métrica, ¿no? Este espejo 34... se llama Rayos y Versos. ¿Quieres que te lo lea? Por favor. Sí. ¿Quieres leer tú la segunda parte? No, que no veo para leer. No veo para leer. Tengo dificultad visual, no puedo leer. Tengo dificultad visual. Si quieres leer, Curro, pues lees tú la segunda parte. Yo te leo la segunda parte. Vale, ok. Te agradezco la invitación. Sería un placer hacerlo, pero nada. No me llega el ojo para eso. Espejo 34, Rayos y Versos. Esta noche rayada de tormenta revela a todas luces su raíz. Su tierra más inhóspita es de aire inflamable y el cielo hecho trazos, polígrafo del mundo. El poema y la noche desvelan la verdad al velo de mis ojos. Innumerables veces salté los escalones de los versos, saturado de vértigo y sentido. Pero ya no sé en qué orden. Tengo la sensación de que el asiento que Dios dejó vacío es el acantilado del poema. Uf. Poesía para pensar, poesía para pensar. Filosófica. Sí, sí. Poesía filosófica. La deformación profesional. Sí, la filosofía siempre la tengo presente, ¿no? Sí. Creo que había la frase que dijo Curro antes, la de Adorno, cuando que no se puede escribir poesía después de Auschwitz. Sí. Claro, es porque se suele interpretar la poesía como de una manera meramente esteticista, es decir, como un mensaje de belleza, sí, pura y simple, pero sin contenido filosófico, sí, o sin sustancia, ¿no? Entonces, yo creo que la poesía sí que puede tener sustancia, sí que puede tener un mensaje, además del componente estético. El componente lírico sí puede tener una especie de aproximación a la realidad, como un modo de conocimiento, un método de conocimiento. Sí, él estaba hablando también de que él en otra cita posterior dijo: quizá lo único que se puede hacer después de Auschwitz es poesía. Eso ya lo escribió en el año 66, 20 años después de decir que no. Luego recapacitó y dijo: quizá lo único que se puede escribir, claro, pero estamos hablando de lo mismo, que en realidad estaba diciendo como que no se puede hacer, claro, algo claro. A menos que se haya leído a los escritos del segundo Heidegger, quiere decir, sí, lo mismo que en la primera frase. Ahora, si sí, se ha leído, sí, sí, a Heidegger, a lo mejor quiere decir lo mismo que quiere decir Heidegger. Claro, que es lo que he dicho yo antes, ¿no? De Heidegger tengo dos formas de verlo hoy. Una, Heidegger y Ulises en el espejo, y otra, Heidegger y Jorge Colmenero. ¿Qué influencia ha dado en Ulises y en el espejo? Bueno, lo de Ulises, yo cuando leí la Odisea, que la leí tarde, verdad que dicen que los clásicos hay que leerlos antes de los 30, yo he leído los clásicos después de los 30, y creo, no, que es mejor, creo que es mejor leerlo no después parece, de los 30. No lo parece, eres joven, ¿no? Incluso con los 40. Sí, hay que releer, sí, hay que leerlos con 16 y con 35. Pues lo leí tarde, lo reconozco, pero me ha impactado muchísimo. Entonces, cuando yo llego al final, a la última ciento y pico páginas de la Odisea, cuando Ulises regresa a Ítaca, cuando faltan ciento y pico páginas, yo no me lo creía. A mí me parecía como una especie de sueño hecho realidad, ¿no? Que Ulises, después de 20 años, regresara a su casa vivo, ¿no? El único superviviente de cuando se fue con su ejército o pequeño ejército, ¿no? Entonces, empecé a interpretar a Ulises como una especie de metáfora de la pérdida. Entonces el libro, quizás el tema fundamental del libro sea la pérdida, la pérdida como verdad. ¿Y qué es la pérdida? Ahí engancho con el segundo Heidegger, cuando define la pérdida como aquello que es irrecuperable, pero que precisamente por ser irrecuperable está siempre presente. Wow. Y entonces la vida es pérdida porque amamos. Todo aquello que amamos y desaparece, no desaparece, sino que se convierte en pérdida y está siempre presente. Y claro, por eso el libro está dedicado a mi hermano, ¿no? Que falleció hace casi 7 años. Entonces, el núcleo del libro es la pérdida, es mi hermano. Y todo aquello que vamos perdiendo, pero que siempre está presente. Ese sería. Y está la metáfora. Uy, perdón. La metáfora es Ulises. Ulises representa esa pérdida, porque yo no me creo que volviera. Yo interpreto a Ulises de esa forma, que no volvió, nada más que como pérdida que se rememora. Entonces, por eso el último espejo es el único en el que aparece la palabra Ulises. Es el único poema. Esto, entonces, eso de la pérdida es simplemente una palabra, porque queda la presencia, de, en este caso, de tu hermano, aunque no esté, aunque no se pueda ver. Está presente. Está presente. Como lo irrecuperable, pero que siempre está presente. Es lo irrecuperable presente, a través del recuerdo. Entonces no se pierde. Efectivamente. Claro. Eso es lo importante. Pero no se pierde. Claro, es una cuestión de palabras, ¿no? Sí, o de emoción. Podríamos llamarlo de otra manera, yo lo llamo pérdida porque... Más bien emoción. Porque... ¿no? Es una emoción, o sea, no sí, se pierde. Sí, yo no quiero que se pierda. No, efectivamente. Claro, efectivamente. Es una emoción. Pero la pérdida realmente no se pierde. Es como la verdad en Heidegger, o el ser, que se vela y se desvela. Sí. La pérdida es esa ida y vuelta, igual que el espejo. Por eso son... Es el motivo del espejo. De hecho, Heidegger, hablando de su filosofía, él decía que la filosofía solo se podía entender en griego y en alemán. Era un ferviente nacionalista alemán. Los filósofos han sido todos unos personajes. Sí. Yo, para mí, hay 3 filósofos alemanes que yo digo el triángulo hiperdosificado de la soberbia alemana. Ajá. Son Schopenhauer, ostras, Nietzsche y Heidegger. Los 3 son los dioses de la filosofía, o sea, para su mundo. Son, yo metería a Hegel también. Hegel también. Pero Hegel se daría cuenta hasta él de la dificultad del lenguaje que utilizaba retorcer. Pero lo más jodido es Schopenhauer. Schopenhauer, exactamente. Wow. Una persona. Pero bueno, él se creía que escribía la verdad absoluta, ¿no? Yo no sé si tienes reloj en tu brazo. Sí. Sí. Son las 1. Es la 1 y hasta aquí llega nuestro tiempo. Pero antes de marcharnos, por favor, si quieres, si te apetece, otro poema. Pues entre sí, los dos, claro, espejo 1, espejo 2. Y le agradecemos a Curro Jiménez Parra, que haya venido con nuestro invitado Jorge Colmenero. Y ha sido un placer conocerte, Jorge. El placer ha sido mío. Y me ha emocionado pensar que eres un licenciado en Derecho, pero haces filosofía en un colegio. Eso es maravilloso, ¿eh? Sí. Vaya combinación. Nunca es tarde para encontrar el camino. Auténtico camino. Claro, claro. Maravilloso, maravilloso. Gracias, Jorge. Gracias a vosotros, ¿eh? Si te parece, Curro, sí, leo la primera parte del espejo 44. Perfecto. Es del 6º capítulo, se llama Ulises en Eregnis. Y este poema, este espejo, se llama Ulises perdido. Un recuerdo de lágrima cuida de mi locura. El prisma pobre del entendimiento no marcará con caras mi camino. Del Big Bang de una lágrima brotó un escaparate de espejismos, fragmentos de la fragilidad. Que Ulises no volvió jamás a Ítaca, que Homero, como hiciera ya Descartes, eligió un dulce sueño para no despertar, que ese sueño es tan limpio que sobrevive al ácido del día, pero no admite que la luna luzca con el brillo prestado por la nada, tejedora de versos o del velo que se hace y se deshace, como Ulises. Versos, raíles de la fiel mirada, los pasillos del sueño más real, los hilos de Penélope, la pérdida que trémula amanece en el ocaso, amada con translúcidas palabras. Muchas gracias. Sunrise, sunrise, looks like morning in your eyes, but the clock's held 9:15. No tengo ni idea, con Alex Castellano, en Paradigma Radio. Sunrise, sunrise.